Se acabaron los tacos. Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Bienvenidos a... ¿Cómo se llamaba este programa? Meri Podcast. Meri Podcast, no. Que eso se ha convertido en un anuncio de Nintendo y a nosotros no nos regalan juegos. Vale. No caigo yo, ¿esto cómo era? Confesiones de un jugador. Oh yeah. Bueno, yo soy Pablo, también conocido como Ravenflow, y conmigo se encuentran... Pues yo soy Antonio, conocido en este programa como Mr. Rosa o Freaky Show en las redes juguísticas. Y yo soy Salvador Spin, el dibujante, o cómo se me conoce aquí. Tú eres el futuro del cómic. El explotado. Eres el futuro del cómic. Sin más, ni nacional ni hostia. Directamente. Bueno, esto es un programa de videojuego. Y bueno, es un programa de videojuego en el que nos falta uno de los miembros más importantes, que se llama Pedro, que he podido contactar con él y verlo un par de veces en su ausencia, y me ha dicho que tiene muchas ganas de volver. Ahora, por circunstancias de la vida y eso, no puede todavía incorporarse, pero está deseándolo. De hecho, hay... La semana que viene, pues no es el Tokyo Game Show, pero se organiza una feria de videojuegos aquí en España muy importante que se llama Game Fest. Esta sí no sabemos la fecha, ¿eh? Sí, sí, porque resulta que vamos a ir. Confesiones de un jugador va a estar en el Game Fest. A ver, nuestro plan... Nosotros somos de Murcia. Y eso tiene lugar en Madrid. Nosotros somos, pues, gente que trabaja, tiene su empleo, y esto lo hacemos porque nos da la gana, simplemente por gusto, ¿no? Entonces, vamos a ir el viernes. Llegaremos el viernes por la noche allí. No vamos a poder asistir. Afortunadamente tenemos una acreditación que luego nos da un poco de libertad y eso. El sábado va a ser nuestro día grande en el Game Fest, pero vamos, a una hora prudencial vamos a coger, vamos a ir a ducharnos y hemos quedado con nuestro oyente para hacer una cena. ¿Habéis quedado los tres? Hemos quedado María José, va a venir también Vitelchusi, se va a venir con nosotros... Uh-huh. Y luego allí, pues vamos a ver a Barrio, a Victoriño, Arzan va a venir desde Galicia y va a venir también con su novia Esther. Oli. Entonces, vamos a conocer a gran parte de nuestros oyentes. Entonces, en fin, estamos muy ilusionados. La cosa es que nos gustaría hacer el programa allí. Ya veremos cómo lo hacemos, si hay espacio, si no. Una opción muy válida es, después de echar un vistazo para poder contar un poco como eso del Game Fest, nos vamos al bar de enfrente y lo grabamos ahí. Porque, además, resulta que hay algunos de nuestros oyentes que, aunque van a echar el viaje, no han conseguido la entrada. Se han esperado mucho y resulta que las entradas del sábado están totalmente agotadas. Una opción, lógicamente, es, pues, si tienen fuerza, si están vivos después del fiestaco que nos vamos a pegar el sábado por la noche, pues acercarse y dar una vuelta por allí. Lo que pasa es que el domingo yo no respondo, no sé ni cómo voy a estar, y luego tenemos que volver a Murcia. Complicado, complicado. Pero bueno, seguro que lo paséis bien, y ya sea dentro o fuera, es un viaje interesante. Sí. Yo os acompaño en el sentimiento. Vamos, estaría bien que nos acompañases, pero sabemos que tienes tu... obligaciones y eso. Es que ya estoy hecho un Homer Simpson. Ya. Oye, padre y de familia. ¿Y el dibujante este, ¿qué pasa? ¿Te viene? Yo tampoco voy a poder ir. Os tendré que acompañar otra vez en el sentimiento porque me voy a otro viaje. ¿A dónde vas? Pues voy a Nueva York, que hacen coincide el festival este de Madrid con... ¡Ay, cierto! No he dicho nada, ¿eh? No he dicho nada, Salva. Una... No he dicho, no he dicho una, nada. Ha dicho hijo de... eso vale. Hijo de su madre. Explicit. A ver, vamos a explicar de qué va ya, esto. Ya se ve productor, se ha enterado. Oye, no. Vamos a explicar de qué va esto. Lo he oído, Pablo. Oye, no he dicho nada. No vaya a provocar que diga ninguna palabra malsonante. La próxima me lo dice, yo la apunto aquí y la digo por ti. Eso me convalida... Eso vale. Está bien. Oye, para quien no sepa de qué va el rollo, al final del especial de zombies... Es que el especial de zombies... ¿Tú lo has oído, Antonio? No he tenido la oportunidad porque empecé a oírlo, pero vi que no era apto para las orejas de la gente que me acompañaba, entonces decidí, por ese lenguaje soez, dejarlo para otra ocasión. La cosa es que se ve que estuve desencadenado, estaba on fire. Tu lenguaje hacía llorar al niño Jesús. Pues la cosa es que la productora ha decidido tomar medidas y, yo cada vez que diga una palabra malsonante... Va a haber una persona que se va a encargar de ir apuntándola. ¿Qué baremo tenemos? ¿Canastos? ¿Es malsonante? No, estamos hablando de cosas... Hostia, para arriba. Sí. Y puta, para arriba. Sí, yo es que no puedo poner ejemplos. Dime algún ejemplo, hombre. Cada vez que diga una de estas palabras, es un punto que después se va a traducir en que voy a tardar un día más en poder comprar videojuegos en formato físico. No tiene ninguna campanilla por aquí que hagamos... Mira, estaba la típica técnica esa de la hucha, pero ya la han hecho en algún momento. Y aparte, no tengo tanto dinero. Esto vale. En fin. Si queréis más detalles sobre el tema del Game Fest, cómo podemos vernos, cómo podemos, si os apetece conocernos, estar un rato con nosotros, tomar unas cervecitas con nosotros, pasaros por nuestro foro, www.confesionesdeunjugador.es, y allí podéis encontrar todos los detalles, incluso me podéis mandar algún mensaje privado por si queréis el teléfono para luego tomarnos algo o apuntaros a la cena. Si os parece... Bueno, vamos a empezar. Sí, iba a decir que tú te vas a Madrid, Salva se va a Nueva York. Si a alguien le apetece dar una vuelta por Espinardo paseando un carricoche, que ponga en el foro también. Que vamos. Bueno. Ahí queda la propuesta de Antonio. Es ahora el momento del programa en el que cada uno tiene 15 segundos para decir qué ha jugado, qué ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que quepa en 15 segundos. Salvador Espín, es su turno. Bueno, y cronometrando. Pues, ¿qué he jugado? Pues como estoy hasta arriba de trabajo este mes, he tenido poco tiempo para jugar. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy ahora con una serie nueva de mutantes que se llama Generation Hope, que saldrá el primer número, no sé si en este mes o a final de este mes o principio del que viene, en América. Y pues estoy con los primeros números, ahí dibujando mutantes, así un poco rollo Akira, ¿no? Hay super destrucción con biomasa, biomecánicas por ahí, por Japón y todo eso. Y pues como estoy con eso, solamente me da tiempo para jugar, pues mientras hago la digestión después de comer... Y pues a lo mejor entre ratos así de estar con la mano cansada de tanto dibujar. De tanto dibujar. A mí me ha recordado eso de que mientras hago la digestión, que en una ocasión Pablo dijo que... ¿Qué era? Que tú jugabas algunas partidas al iPod Touch. ¿Cómo? ¿Mientras que estabas qué? Mientras que estaba sentado... ¿Dónde? En el baño, en el váter. ¿Y qué hacías? ¿Qué estabas haciendo? Estaba haciendo de vientre. ¡Ey, uy! casi. Y pues he jugado pues básicamente al Alien contra Predator, el que salió este último, el de Sega. Cuéntanos, ¿qué tal? Pues la verdad es que me está gustando bastante. Aún no lo he terminado, pero estoy como eso, al 84% así de lo que es el modo historia o misión o como se quiera llamar. Y este sí que es de los juegos que tiene tres modos diferentes de jugar. Y la verdad es que el que más me está costando es el de Alien, por el tema de que es más así rollo sigilo y tal. Pero la verdad es que todos son bastante divertidos. Y a todos los que les gusten las películas de tanto Alien como Predator se lo van a pasar de madre. Tú sí puedes. Ah, yo sí. Sí puedo decir. Pues se lo van a pasar muy bien. Uh-huh. Y yo lo recomiendo, y sobre todo ahora que me parece que está un poco rebajado. Ahora mismo por internet es fácilmente localizable a unos 15 euros, incluso un poquito menos. Aparte, bueno, yo por internet no he jugado porque lo tenía en Xbox y no soy en Gold, de esos. Uh-huh. Y... ¡Qué pena! Sí. Y, pero tiene cosas como el modo Horda, y que están muy bien. gráficamente y todo eso, está... y jugablemente los diferentes tipos de raza y eso. Pues muy correcto todo, está muy bien. O sea, yo le doy pues un 8 o algo así. Y eso lo... ¿qué? El logro, ¿cómo va? Ah, logros, pues los típicos, te va pasando una pantalla y a partir de modo normal, pues alguna alegría que te dan de vez en cuando. Hay de estos típicos de cortar 50 cabezas. Pues no, de esos me parece que no. Reventar 50 melones. Según recuerdo, yo es que ya no soy un loco de los logros, ya si salen bien y si no, pues ya está. Pero los típicos de te pasas una pantalla y 15 logros, pues pasártela en normal, yeah, o lo que sea. Y pues básicamente a eso, y me parece que ya está. Bueno, al Modern Warfare 2 también he jugado un par de partidas por internet para bajarme los humos, porque ahí es morir. Matar una vez, morir 7. Un poco ahí. Más por tu dinero. Sí. Y básicamente eso. Yo voy a ver... ¿Has probado algún descargable o algo? El Sonic. Nos bajamos el Sonic en PlayStation y, bueno, yo ya he jugado en Dreamcast en su momento. Bueno, no, en su momento no. Cuando la consola murió, pues yo me lo compré barato. y el Sonic era más que nada para ver, pues, eso, cómo habían puesto los gráficos en alta definición y todo. ¿Y eso? ¿Y qué opinas? Hombre, pues se deja ver, bueno, excepto que no está en a pantalla completa. Eso es un fallo tremendo, porque lo que ves es que está en resolución de la antigua pantalla, la de... ¿Cómo se dice? Tres cuatro cuartos, tercios. Eso, un cuatro tercios. Y claro, luego de fondo tiene ahí como una plantilla extraña azul. Y bueno, la conversión a alta definición, ¿cómo la has visto? Hombre, al menos se ve definido todo. O sea, no han hecho ninguna mejora así de poligonalmente hablando, pero las texturas sí que están en alta definición. Los colores, no sé, ¿no los encuentras un poquito apagados? Yo en su época recuerdo que no, era como más colorido, más... Yo siempre he sido así un poco así apagado el Sonic Adventures. Cuéntanos un poco sobre lo que es la jugabilidad, la historia o el planteamiento del juego, porque en tres dimensiones aquí se perdieron. Pues bueno, básicamente conserva el tema de la rapidez de los Sonic, ¿no? Hay momentos pues en los que ni siquiera sabes por dónde cojones vas, solamente pulsas el botón de avanzar y esperas a no morir de alguna manera, porque eso, el Sonic va tan rápido que ni te enteras. Y la verdad es que yo sobre todo he jugado las primeras pantallas, que son las que más me gustan. Y ahí lo que pasa es que lo que es plataformeo no hay mucho, porque es básicamente eso, tirar para adelante. Hay un montón de rizos o como se llame, o no sé cómo se llama. Sí, bucles, loopings de aceleradores, ese tipo de cosas. Y lo que más disfrutas es el espectáculo visual, que eso hace... ¿Es divertido hoy en día? ¿Cómo ha envejecido? Es que, bueno, yo como cuando lo vi en su momento me pareció muy espectacular. Yo es que tampoco he sido mucho de Sonic por el tema del plataformeo. Yo siempre he sido más del personaje, que sí que me ha gustado. Pero el tema de la jugabilidad, como iba todo tan rápido, muchas veces me perdía cosas. ¿Qué pasa, Salva? ¿Es que eres un ceguero? ¿Eso cuenta como insulto? Depende, explica. Estoy diciendo que me gusta el personaje, pero no me gusta la jugabilidad de los juegos. Eso no me hace muy ceguero. Entonces no sé lo que te... Por ejemplo, el Eternal Champion tampoco me gusta. Y eso, yo creo que ni a los cegueros. Ni a los y pues, ¿de qué estaba hablando yo? ¿De la jugabilidad? ¿O de qué? Sí. Y yo es que, como sí que conservo un buen recuerdo, pues siempre me... Cuando juego, pues lo hago con cierto cariño. Entonces, pues no te puedo dar un juicio de valor ahí muy profesional. Pero bueno, es un juego recomendable, sí. Lo único que sí, las animaciones... Pues no sé qué coño hicieron, pero los humanos que ves por ahí caminando van como patinando. Oye, yo he de decir una cosa. Yo sabía que es un juego muy valorado, en su momento fue muy valorado en Dreamcast, y el otro día jugué por primera vez, aprovechando que no sabíamos descargar esto y tal, y la primera pantalla me aterró. O sea, entre los humanos haciendo el moonwalk de Michael Jackson, y luego que era pegarle, hay una especie de gota que hay que pegarle hasta que se cuela, dije yo, qué horror. Pero luego pasé a una pantalla de correr y me gustó mucho. Está bastante bien. Sí, sí. Oye, una cosa. No sé si habéis llegado, porque luego cuando te pasan cada pantalla, sale como en el ático de la casa, hay como una especie de minijuego rollo Pokémon que yo ni he mirado. Ah, sí, lo de los... Los animalitos esos así azules que va... ¿De qué va el rollo? Pues yo que eso tampoco jugué, porque sí que en Dreamcast tenías... creo que iba con la memoria esa que podías jugar luego aparte, era un poco así rollo en Tamagotchi. Y aquí, o sea, pero nunca me puse a jugar porque no tenía tiempo de hacer ese tipo de cosas, y ya solamente era hacer misiones. Lo que no me gusta de este juego es justamente eso, que no es como el Sonic 1, por ejemplo, que es misión 1, misión 2, estás y vas de misión en emisión sin ningún tipo de historia así demasiado rebuscada. Pero es que aquí vas ahí por la ciudad, ahí buscando las pantallas para que vaya. Eso a mí no me gusta nada. A mí me gusta que jugabilidad directa y no calentarme nada la cabeza, porque si no, no me pongo Sonic. Si no me pongo, pues Fallout. Aparte, en Sonic este también hubo una cosa que tampoco es que me agrade mucho. Es que los diseños de, por ejemplo, los malos y el mundo de Sonic es, digamos, un poco así rollo realista. O sea, está Sonic y las pantallas, que son de cielos azules y lo típico de contra robots que luego tienen animalitos dentro, pero luego la historia es de gente real. Y te ves ahí a los policías, los SWAT, por ahí, un monstruo que parece eso de Evangelion, el que sale en la intro, que dice, pero esto que... Y luego te ves a Sonic ahí cabezón, con duotono ahí azul y blanco, y dices, pues esto no pega aquí ni con cola. Y a mí me llamó también la atención de ver a Sonic rodeado de humanos, y digo, imagínate a Sonic, voy al cajero a sacar dinero, o voy a comprar al supermercado, en el mundo real chirría, pero también en el último, otra por aquí. Momento cerveza uno. Sonic y el Caballero Negro, que sacaron hace poco, también me llamó. Yo no había visto Sonic Adventure antes y me llamó la atención. Un momento. Con una... ¿Has probado Sonic el Caballero Negro? Sí, pero es de esas cosas que tú escondes de tu mente. ¿Y si la escondes, por qué no la cuentas? No, es que lo escondí tanto que ni me acuerdo. O sea, lo probé hace tiempo, era joven, necesitaba el dinero. Y lo quité y me puse a jugar al Ingen in Shadows. Wow, hablando de obras maestras. No, pero que me llamó la atención que salió una princesa que era humana. Dije yo, cosa más rara. Sí, si los juegos cuando mezclan un poco un mundo un poco más realista con algo muy cartoon. Que eso, las veces que ha pasado, casi nunca que yo recuerde ha funcionado. No sé, en varios juegos de PlayStation 1, rollo el Mark of Kai o estas cosas así, de mezclar un poco temática adulta y cartoon o cosas medianamente realistas y cartoon, eso casi nunca pega. Y en Sonic es que, ya te digo, los malos es que parecen de Evangelion. Ahí la nave esa que aparece al principio es muy muy tremenda. Y bueno, ya lo que es en cuanto a videojuegos, ya ahí estoy. Cuesta 8 euros. Y luego creo que hay un pack de niveles, no sé si cuesta 4 o 5, con 60 nuevos desafíos. Bueno, vamos a obviar eso. Por 8 euros, ¿cómo lo veis? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? A ver, pues si te gusta Sonic, es un juego que yo de los de tres dimensiones, al que más he jugado ha sido al primero, más que al Adventure 2 y bueno, ya lo siguiente es que fue la cosa ahí rollo Dragon Khan, la primera caída. Yo sí que, o sea, yo es que es un juego que lo tengo ahí en entre los que me gusta jugar de vez en cuando. ¿Entonces lo recomiendan? Sí. Yo lo veo recomendable porque rinde tributo a dos grandes mitos de los 90, Sonic y Michael Jackson, con el Moonwalk. No, pero es muy divertido. A mí me parece una compra. Y si es con amigos, 100%. Ya. Bueno, ¿has jugado algo más así destacable o no? Por lo que has dicho, has estado bastante liado, ¿no? Me parece que no. No recuerdo. Yo solo recuerdo aliens y depredadores por ahí, masacrándolos, y creo que ya está, sí. Oye, al ser de Sega, ¿te imaginas un crossover entre Sonic, Alien y Depredador? Pues no me extrañaría que lo sacaran por ahí, al Sonic Marine, por ahí. Oh, yeah. Oye, ¿has escuchado algo de música? Pues no, ya me grabé este verano un par de bueno, esto de autodiscos, ¿no? Esto que va seleccionando tus canciones y de lo que voy usando. Lo que más hago es ver películas mientras dibujo. Uh-huh. Que, bueno, no es recomendable para pero, que no se enteren por ahí. Pero sí. Y justamente ayer, por recomendación de Pablo Valibrea, uh-huh, me compré un Blu-ray más DVD de una película de Richard Ajere que se llama Siempre a tu lado, Hachiko. En pequeño, no tenía que haberlo contado. Tú me dijiste que estaba barata y vi al perrete y dije, venga, vamos a ver esta. ¿Y qué te ha parecido la película? Pues, hombre, es normal, pero si te gustan los perretes y tal, vemos que hay momentos ahí muy muy bonitos. Y yo es que personalmente tengo esa historia de Hachiko, pero al revés. A mí se me murió el perro. Y yo justamente era el que, bueno, porque no era mi, no era un perro mío, sino de un tío mío, y yo lo paseaba todos los días. Uh-huh. Y entonces pues iba siempre a la misma hora a recogerlo, ¿no? Y cuando la perra esta, Pandora, pues me escuchaba subir la cuesta, pues siempre se ponía a ladrar, un rollo eso, como Hachiko cuando está ahí esperando. Y un día desapareció. Mm. Y sigo pasando por delante de la puerta de la casa de mi tío, de vez en cuando. Pues la historia esta, a ver, no está mal hecha, para nada. No, lo que pasa es que es una película pues muy emotiva. Tú al principio te puedes reír, pero acabas ¿Lloraste, Me pasó algo por la garganta, así esto de que... Dices... Yo lloré como una niña pequeña. Yo me emocioné mucho. Es que es una película que además, ahora mismo en MediaMark es fácil de localizar el combo ese de Blu-ray y DVD a 10 euros. Sí, 10 euros, está bien. Y bueno, pues es una edición normal. No tiene tampoco una cantidad de extras muy grande. Pero a mí me gusta mucho. ¿Hay alguna película de Meg Ryan y Sandra Bullock de oferta que debamos saber? Bueno, en este momento hay un 2x1 de Warner. Hombre, pues... Y déjame que te alegre el día, Antonio, porque recientemente fue editada Mis Agentes Especial 1 y Mis Agentes Especial 2. ¡Sí! Entonces, con el 2x1 y con la bajada de precio de Warner, que ahora un Blu-ray está en torno a 16, 15 euros de fondo de catálogo, puedes tener por 15 euros Mis Agentes Especial 1, Mis Agentes Especial 2. ¡Oh, yeah! Lo siento, señores oyentes, me tengo que ir. ¿Qué tienda hay abierta hoy? Bueno, es domingo, ¿no? No. Sí, bueno, en Murcia pues tendrá el Open Core ese. O hasta luego. O el Dos Mares. Hasta luego. No. Venga, en 2x1, ya que estamos comentándolo, creo que va a estar todo el mes de octubre, no puedo confirmarlo. Pero vamos, ahora mismo, sobre todo, pues, en la mayoría de grandes superficies, está en el Corte Inglés, está en MediaMark, está en Fnac. Recomiendo Fnac porque siempre tienen pues las películas un poquito más bajas de precio, 2 o 3 euros más baratas. Y es un 2x1 que no son como los 2x1 que se han hecho anteriormente, que tú pagas 22 euros y te llevas dos películas. Ahora es lo que marque y la de mayor precio es lo que pagas. Entonces, lo típico, que a 16 euros te puedes llevar dos pelis y te están saliendo a 8 euros la película en Blu-ray. Está muy bien. Es que, por ejemplo, te puedes conseguir las tres de la trilogía de Matrix y llevarte una más por 30 pavos. Además, ahora mismo hay muchísimo material. Sin ir más lejos, yo qué sé. Yo el otro día me compré Seven, que ha salido una edición especial increíble y que incluye un cómic de un montón de páginas, una caja súper bonita. Yo, Pablo, sí es increíble. A seca yo no me la compro. A ver, tiene que ser por lo menos acojonante. Pablo, ¿cómo es esa edición? ¿Jodidamente buena? Merece la pena. No me la compro. Pues no te la compres, es tu problema. Yo, ahora después si quieres la saco, te la enseño y dejo que tú mismo valores el producto. Muy bien. Pero que hay muchísimos títulos y entran novedades. Por ejemplo, esta de Seven salió hace 2 o 3 semanas y ahí está. Yo qué sé, te puedes comprar Invictus, Sherlock Holmes, y hay un montón de títulos. Yo además, como soy muy... me gusta mucho el formato, ahora tan barato, creo que merece la pena. Habla de Richard Gere y El Perrete. Esta recomendación... para verla con la novia. Ahí en... yo reconozco que me he visto películas de Viernes 13, de PSN, de M-Street, pero no he tenido cojones a verla del Perrete, porque nada más en la portada dices tú, se llora fijo. No, además se llora. Yo si quieres te la dejo. Si quieres, también se me murió el perro también y yo ya no quiero... Yo perdí a un perro pues muy querido este año y además fue antes de que muriera y ya sabía que llegaba el fin. Y madre mía, lloré mucho. Somos hombres sensibles. Ah, es una pena que esto solo, la mayoría de oyentes sean hombres. Yo en la película de Soy Leyenda no la he visto porque no tiene cojones. Pero no porque haya zombies de eso que acojona, sino porque sé que el perro se lo zumban. Eso es un spoiler. Es literal, ¿eh? Eso es un spoiler, es verdad. Cada vez que pongo un spoiler, tú pones un pito. Bueno, que la ponga la productora. Que lo ponga la productora, pero es que no sé si sabe. Bueno, Salva, vamos a continuar. Vamos a pillar una cerveza. ¿Qué estás bebiendo ya, por último? Pues agua random, no sé esto que... ¿Qué marca es? ¿Qué marca recomendamos hoy? Del Esparragal con... de estas depuradas. Ah, muy bien, pues nada. H2O para el cuerpo. Bueno, vamos a hacernos con una cerveza y continuamos. Tito ti. Bueno, aquí tenemos al señor Rosa tragando, como de costumbre. Mamá, veo. ¿Y por qué me tiene que tocar hablando justo donde cuando meto el único bocado que le he pegado a un trozo de comida en esta tarde? Es simplemente para demostrar que aquí tenemos comida, aquí tenemos bebida. Aquí... Como los desayunos. Las meriendas. De convenciones. Qué locura. ¿Has tragado ya? Sí, ya he tragado. Oye, tengo la mente sucia, ¿no? Eso de tragar. Bueno, no sé. ¿A qué he jugado? Bueno. Vamos a empezar. ¿Por qué estás bebiendo? Estoy bebiendo una cerveza Steinburg de Mercadona, supongo. Sí. Por la negra. Para que vean que no somos racistas. ¿Y qué opinas de la cerveza esta? Esto sabe a regaliz pura, ¿eh? Sí, no está mal. Me recuerda a mi niñez, esa de que iba al kiosco, te compraba un palo de regaliz. Y... Sí, sí, sí. Antes hemos bebido. Está buena. Hoy estamos en plan económico. Hemos tomado unos quintos de Aurum, que es la de Eroski. 6 quintos salen a 1,20. Hoy estamos económicos como si habitualmente bebiéramos Jack Daniel. Vamos a ver, si hoy estamos muy austeros, hemos dejado la cerveza de Carrefour para tomarnos una de Mercadona. Por favor. Uy, casi. Casi. Bueno. Yo estoy destrozado, aviso. No potreéis mucho mi voz. Yo tengo que conseguir que hoy tu día es un taco. Tú puedes intentarlo, es una dinámica muy interesante. Yo aquí no me voy hasta que no que sea. Grabamos 5 programas, bueno, esta tarde si hace falta. Vale. A ver, la cerveza esta, sabor puro a regaliz, una cerveza básica. Un paquete de 6 latas cuesta 2 euros con algo, con poquito. Es lo que es. Seguro que ahora mismo está la gente pensando en salir a su casa entre comprarse el Call of Duty Black Ops o la cerveza negra de Mercadona. Estamos... Las dos son black. Sí, también. Por... Oye, ahí te he visto, ¿eh? Claro. Esto está... Bueno, empezamos ya. Sí, venga, vamos a hablar de videojuegos que luego nos critican duramente por hablar de cerveza. Madre mía. Y con razón. Bueno. Oye, que no nos escuchen. Carrefour tiene Fanta. Es que me gustan las Fantas, me gusta de marca. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esta semana he estado jugando a casi toda demos. Es que soy austero también. Bien, bien. Me he vuelto austero. Es que últimamente hay una avalancha de demos increíble. Uh-huh. Bueno, entre las demos que he probado están las de Move, porque he caído como un pardillo. Me he comprado el Move y he de pedir perdón a Super Deimos, porque el otro día dije que estuvimos hablando de que el Move se ponía del color, la bola del Move cambiaba de color según la habitación, no sé qué, según decían, y que Super Deimos lo había probado y era violeta. Y me reí de qué tipo de casa tiene Super Deimos para regresar a violeta. ¿A ti te ha salido rosa? Nada más, no, darle al on y violeta. Además, le faltó poder decir, por cabrón. O sea, pido perdón a Super Deimos por eso. Y ahora que el Move no me convence. No me convence. Vamos, es un accesorio. Los juegos, hay que ver los juegos cómo tiran. ¿Qué has probado? Vamos a ir poco a poco. Bueno, he probado un engendro del Averno llamado TV Superstars. ¿Qué es eso? Eso es un... A ver, porque yo tengo bajada la demo... Recuerdo que ocupaba 3 gigas y pico. Virgen de amor, ¿no? Una demo que ocupa 3 gigas. Me cae. Sí, además, pues, cuando pone a descargar la demo, siempre dice, quedan tantos minutos. Pero no sé si me puso, quedan 3.000 minutos. Es mucho más rápido borrarlo que descargarlo. Y placentero, por lo que estoy... Bueno, suponiendo. Supongo que si yo fuera más joven, es que tengo una edad, y tal, pues me gustaría y tal, pero lo puse y... No. Pero a ver, ¿de qué va eso? Pues es una especie, ¿tú te acuerdas el del Popstar Academy de hace unos años de Play 2? Que era ¿Un juego de baile? Un juego de baile, una alfombrilla, que tenía su gracia por las fiestas, la verdad, ¿no? Tenía una gran canción que se llamaba Carnavalera. Carnavalera, por supuesto. Que os recomiendo, la pondré en la canción del día en el foro. Madre, pero del día después. Porque... No, era la verdad que sí, la verdad que no estaba mal. Bueno, y se supone que eres una especie de concursante. De Habana de Lirio, me acabo de acordar del nombre. Madre mía. Cuchara, cucharita, cucharón. Mariquito, mariquito, mariquito. No. Ay, no, casi le pillo ahí. Bueno, vamos a seguir. Pues eres un concursante de un programa de televisión y... Los gráficos me han parecido interesantes porque son una especie de fotomontaje de como si fueran personas reales pero un poco hechas así cartoon. Ajá. Sí, o sea, me refiero, tú ves la cara y la boca de los personajes, una boca real, es una cara, unos ojos reales, ¿no? Pero así como lo típico eso que dice, hola, en la clase de cuarto de primaria, vamos a recortar ojos y caras de las revistas y vamos a hacer un personaje. Sí, sí. No, pero queda chulo. Tiene un par de pruebas. Y en una de ellas, por ejemplo, pues sale el personaje que tú has elegido, tiene que hacer posturita. Entonces, mientras que hace una posturita, pues tú tienes que mover. No se me ve moviéndome, ¿verdad? No. En el podcast. Vale. No, podemos grabar un vídeo. No, no es necesario. Para otro juego que lo merezca. Y tal, y tienes que hacer posturitas y tal. Pero claro, cuando yo vaya un minuto haciendo posturitas, viendo la cara sonriente de mi concursante, estuve a punto de estampar el Move contra la tele. Vaya. No. Hombre, yo entiendo que a lo mejor... Para otro tipo de público puede ser un juego muy chulo. ¿En la otra prueba de qué iba? No tuve humor. No tuve, eso ya acabó conmigo. Era una demo que para mí, si hubiera sido en vez de 3 gigas, 1 giga y medio, me hubiera valido porque no quise llegar a la segunda prueba. Bueno. Y nada. Menos mal, el consuelo es que no te has comprado el juego completo. No. Porque hubiesen sido 50 gigas. Despacio. Que, a ver, una cosa. Es un juego que para otro tipo de público le puede gustar. Pero yo digo, ¡ay, tengo 2 minutos para jugar! Venga, y de repente me veo así haciendo posturitas con una tía sonriéndome en la... No. Ok. Por cierto, antes de que se me olvide, parece ser que ha salido un parche para el juego Mag que tiene Salva, en el que han implementado el control con PlayStation Move. Así que yo, cuando... Es posible que cuando lo pille barato... Está a 30 euros de segunda mano ahora mismo. Pero no, acaba de bajar... Es que yo no puedo comprar disco de formato físico todavía. Entonces, posiblemente para cuando pueda ya estará a 15 o así. Habrá muerto, como las consolas de Salva. Habrán quitado los servidores, como han hecho con algunos juegos. Con el All Points Bulletin. Que lo sacaron hace 3 meses y han cerrado los servidores. ¡Qué cabrón! Es increíble. No juego mucho, pero en el Mac siempre hay gente. ¿Sí? Y estamos hablando de... Pues eso, las batallas son de un cascoporro ahí de personas. En el Warhawk todavía queda gente para jugar. Además, súper divertido. Y luego en SOCOM también. Es una cosa que eso se ve que tiene su grupo de gente que juegan solo a eso. El Warhawk os lo recomiendo. Si lo podéis encontrar a 10, 15 euros. No, tengo una demo por ahí. Pero lo que pasa es que yo, como tengo poco tiempo... A mí ya... con ese juego, con Warhawk, lo que me pasó es que me enganché a la demo de esto que no puedes parar de jugar. ¡Madre mía, qué diversión! En cuanto pueda me lo pillo. Me lo pillé, lo metí, no sé qué pasó y no lo he vuelto a tocar. Es como que tenía esa pulsión, misterio, la resolví, en fin. Eso no... me pasó a mí con Dead Space, que cuando salí del ascensor, decía los 5 minutos de empezar la partida, dije, bueno, ya sigo jugando luego. Y pasaron 5 meses. Hasta hoy. PlayStation Move, ¿qué más has probado? Bueno, he probado el Wii Sports, ese que han sacado. ¿Cómo que Wii? Yo qué sé, ¿cómo se llama? El Sport Champion. El Sport Champion, sí. Nada, la demo, pues, está mejor. El típico, pues, juego de deportes y tal. Lo que pasa que da un poco de cosica. ¿Por qué? Vamos a ver. El reconocimiento del movimiento va bastante bien y tal. ¿Es pero... superior a la Wii? Hay una diferencia sustancial... Gráfico HD, pero es lo mismo. No. ¿El muñeco hace exactamente lo que tú estás representando? El muñeco es como... sobre todo el apartado del ping-pong. Es que es una cosa curiosa. ¿Tú has visto en el exorcista la cabeza de la niña cuando se da la vuelta? Sí. Pues yo aquí reto a todo el mundo a que haga lo mismo. O sea, que coja el mando del Move y mueva la muñeca. Vais a ver retorcer la muñeca del personaje hasta límites infrahumanos. O sea, llega un momento que hasta te da cosa y dices tú... Pobrecito. O sea, es brutal. Pero pese a eso... Sí, no. Al menos no lo he visto nunca, no lo he visto reflejado en ninguna crítica. Vamos, tampoco es que sea para reflejarlo. Pero me llamó la atención. Nada, no estaba mal ese, Ese sí que puede ser, pero... Eso tiene que ser súper interesante. Estos primeros títulos de Move que le han mandado, pues eso, a las revistas típicas, así como Hobby Consola, a Medistation, a los de Realidad 2.0, a todo el mundo le han mandado los jueguecitos gratis. A los que han puntuado al Fórmula 1 como con 9 y 90 y tantos, ¿no? Sí. Y tú imagínate esta gente que dice, madre mía, ¿y qué nota le pongo yo a este producto de baja calaña? Lo que ponían en los... Cuando salió la Wii, en los 1500 críticas que ponían, decían, el juego es una mierda, lo novedoso es el control, y ya con lo del control dices, esto está guapo. No decían que era una mierda, decían, los gráficos son tal cual, pero lo guay es el control. Pues así, con el control va tirando 2 años. Pero ahora que dicen, la posibilidad de jugar a estos juegos con gráficos, los novedosos son los gráficos en alta definición. Yo. A ver, lo cierto, a mí, yo sí lo he encontrado una cosa con posibilidades y barata. Para alguien que no tenga una Wii, se compra el mando este y, oye, hay opciones, o sea, hay muchísimas demos para entretener. Esto acaba de empezar, quiero decir que esto, luego, yo me lo compré motivado porque hace muy poco jugué a Heavy Rain, ya lo terminé. Y al saber que iban a sacar una versión con Move y tal, dije yo... Esto es un ejemplo de juego guapo que se puede hacer con control de movimiento para una consola con gráfico en condiciones. Y voy y me encuentro el TV Superstar y porque no tenía punta el Move, si no me lo clavo. Hombre, a lo mejor te lo puedes clavar por otro lado. No. ¿Has probado algo más de Move? He probado un juego que se llama Fly Control HD. Ese juego a mí me gustó. No, ¿qué te pareció a ti? A mí también. Es el gráfico más patatero. O sea, es el juego más patatero de todo y es el más entretenido. O sea, unos avioncitos. Gráfico en 1D, porque no sé si llega a 2D. Sí. Y sea, unos avioncitos, tú tienes que ir dibujando la trayectoria que crees que sigan hasta la pista de aterrizaje. Entonces, cada vez van saliendo más avioncitos, tienes que montártelo de tal manera que no se choquen y tal. Me parece entretenido. ¿Cuánto has llegado a aterrizar? Yo me he hecho una partida solo, 4 o 5. Joder. Si es que no tengo tiempo, yo... Un padre de familia. Yo soy... Yo llegué a aterrizar unos 60 o así, en una pista. Porque tú estás más desocupado, pero ahora que María Jo no trabaja por las tardes, vas a aterrizar 2. O 3. Es verdad. Ay... Deja que se acumulen unas cuantas semanas, que ya verás como al final me pica y acabaré diciendo algún taco. No, no, si yo no abandono la esperanza de que hoy mismo caiga. Bueno, más cosas. He jugado a la beta, parece hasta que somos un grupo super elitista y tenemos la beta de Assassin's Creed. Oh, yeah. Assassin's Creed Brotherhood. Bueno. Tú eres super fan de Assassin's Creed. Yo soy super fan. ¿Y qué te has encontrado? Pues el primer día fue horroroso. Ajá. Porque me lo bajé el primer día como super fan. Soy super fan. 3 gigas. No pasa nada, las que hagan falta. O sea, las que hagan falta. Media hora casi de instalación ahí. Media hora de instalación o más, más luego, tía, ya está. Yo es que mis planes, se duerme mi hija, mi mujer se va de cena por ahí. Digo, esta es la mía, me cago en la leche, aquí tengo tal. Bueno, no me dio tiempo para nada, porque luego además ya se ha instalado. Y el mismo día que había salido una actualización de 120 y pico mega, digo, pues ya está, ya estoy perdido. Luego me tiré un rato así, como un cuarto de hora, escuchando a un niño inglés cantándome mientras que empezaba la partida. ¿Cómo? Sí, pues yo me puse el headset y digo, ya todo perfecto, ya estaba todo planeado, el headset cargado, tal, todo preparado, ¡buah! Esto va a ser la rehostia. Y nada, pongo, y buscando jugadores, pip, era el primer día, después se jugaba mejor. Y encontré un jugador que se dedicó por un cuarto de hora a cantarme, ¡lulú! Así en inglés, y ya cuando puse dije, estoy... Total. No, pero esa más o menos la conocía, o podía haber cantado yo, pero es que no lo sabía ni que cantaba. Total, que... Te cantan eso por internet, flipas. No, fue maravilloso. Total que lo dejé y dije yo, uy, tal. Pero bueno, sí que es cierto que no había gente. Ya sí hay más gente. Incluso he jugado con gente que habla en español y que no cantan. O sea que es un gran... Un avance. Oye, ¿y de qué va? ¿Un multiplayer de Assassin's Creed? ¿Cómo puede ser? ¿Eso de qué va? Pues solo he conseguido jugar a una modalidad. Porque, ya te digo, como todavía había poquita gente, costaba. Pero hoy, por ejemplo... que ya lleva más tiempo, sí que me he conectado sin problema y he podido jugar. Y es la modalidad se busca. Yo soy un asesino que tengo que matar a alguien, se supone que es un agente de los templarios. Ajá. Y entonces, a la vez, otro de los jugadores me tiene que matar a mí. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un radar donde tengo que localizar al tipo al que tengo que matar, pero no sé quién me tiene que matar a mí. Ajá. Solamente lo sé si esa persona se delata o corriendo o haciendo alguna burrada importante. O sea, que de repente te puede llegar alguien y... Sí. Owned. Total, pero además pasa bastante a menudo. ¿Tú le has hecho un owned a alguien? Hombre, a mí en el Call of Duty me marean, pero aquí soy el señor de la muerte. Vaya. Bueno, el señor de la muerte un poco... ¿El señor de la muerte rosa? Sí, pero el señor de la muerte fulero, porque ahora te cuento. A ver. Resulta que yo la primera partida dije... bueno, yo siempre había pensado en multijugador cómo podía ser las luchas, porque el sistema de lucha del Assassin's Creed es un poco al estilo Bruce Lee. Me refiero al estilo Bruce Lee. Está Bruce Lee y hay 5.000 millones de chinos, pero van de uno en uno a pegarte. Y tiene su defensa y tal. Entonces yo pensaba en multijugador cómo se podía hacer una lucha de esas y tal. Y directamente, por lo menos en lo que he jugado, no hay dos días. Viene el tipo al que te tiene que matar y no te puedes defender, solamente puedes huir. ¿Sí? Y entonces viene y aunque tú sepas que te va a matar, no puedes matarlo. Eso me llamó la atención al principio. Lo que sí que he comprobado que cuando vas jugando vas ganando más habilidades. Por ejemplo, hay un tipo, yo solamente tengo el puñal ese que sale de la mano. Sí. No tengo ni espada ni nada. Pero esta mañana algún cabrón de por ahí me ha matado de un tiro. ¿De un tiro? Me ha pegado un tiro. Y lo he comprendido eso después cómo ha podido ser, porque cuando he terminado la partida, he quedado el segundo. Estoy muy orgulloso, mi máxima puntuación online en mi vida. Olé. Y me han dado la habilidad de disfrazarme. Entonces, pues con un botoncito te disfrazas de otro personaje. Luego también he ganado la habilidad de impulso veloz o no sé qué, que no he llegado a probar. Pero claro, conforme vas jugando, pues vas ganando más habilidades. Uno va a ir ganando más armas y tal. y es interesante. Creo que también hay modos cooperativos y tal, pero yo la verdad que no he podido jugar, solo he podido jugar ese. ¿Y qué te ha parecido entonces? Un buen online. Y además eso de ir subiendo de nivel, ganando poderes, sí, y tal. Sí. ¿Lo vas a comprar? Platinum. Platinum, ok. Oye, ¿has visto que no, ha salido una edición en Zavi? Bueno, en la edición Juego del Año, con los contenidos adicionales, con algunos contenidos también de la edición Black, pero que, según me dijeron los de Zavi.es, algunas ediciones están en español y otras no. Eso me parece un poco raro. La edición Game of the Year es en inglés. La edición Black está en español. ¿Esto acabará saliendo en España o está ya en España? De momento no está, pero supongo que lo habrá saliendo. En algún momento, si sale y tal en Platinum, de esto que luego te lo puedes pillar a 20 pavos... No lo sé, porque yo ya el juego me lo terminé, lo exploté bastante... No, pero yo es que, por ejemplo, no le tocaba. Para ti, lo veo muy recomendable. A mí, bueno, es que a mí me gusta mucho ese juego. ¿A ti, Salva, eso de Assassin's Creed te tira...? La historia y los diseños sí, pero es que los sandbox siempre me da... Me cuesta ponerme a jugar a ellos porque hace falta tiempo. Uh-huh. Y yo soy más de arcades, cosas rápidas. Ya. Es decir, que a mí los sandbox tampoco me suelen gustar mucho. Pero este está muy bien y aparte tiene muchos puntos de control. Tú tienes que luchar, te enseñas un punto de control que te permite. O sea, yo me he terminado los dos. Y en plan de cuando tengo que dejar la partida la dejo y vuelve y te está por el mismo sitio. O sea que te deja, aunque no tenga mucho tiempo, te deja jugar. Y no son realmente sandbox, porque no es un mundo así muy abierto. Son abiertos, pero que no... A mí me pasa con GTA, por ejemplo, que al final acabo apedreando, balizando a cualquiera que pillo por ahí. Y en vez de hacer la misión. No es verdad, empiezas y dices tú, pues aquí, le pego una paliza a este y no sigue. Y eso... Oye, el motor gráfico es igual que el del 2, idéntico. Y bueno, tiene un modo historia que no se puede jugar en esta beta. Que no sé cómo lo desarrollaron, porque creo que le van a poner mucho peso al multijugador. Ajá. Bueno, pues a ver. A mí la verdad es que esto me da un poquito igual ahora mismo, si te soy sincero. Oye, esto de momento ha sido durante una semana una cosa exclusiva para los usuarios de PlayStation Plus. Otra cosa que fue exclusiva, que ya está disponible para todo el mundo, fue la demo de Castlevania Lord of Shadows. ¿Has llegado a probarla? Yo no la dejé muy bien. Pues a mí no me ha desagradado. A ver, dame tu opinión. Porque... Los gráficos me llamaron la atención. Bueno, he de decir una cosa. A ver. Ahora después lo diré. Los gráficos en principio me llamaron mucho la atención. Y la verdad yo jugué al Castlevania en 3D de Play 2. Y lo tengo ahí en el hueco de mi memoria, ese en el que tengo Sony, el Caballero Negro y algunas otras cosas malas. Yo jugué al de Nintendo 64. Y lo tengo, de hecho, por ahí. Horrible, ¿no? No, pero este está muy bien. Los gráficos me llamaron bastante la atención. Y luego... ¿No te pareció un God of War a lo cutre? Tanto como a lo cutre, ¿no? Yo no lo vi. A mí, de hecho, me llamó la atención. Además... La jugabilidad lo encontré súper encajonado. Es como que está... preso en un escenario y tienes que luchar con lo que tienes por delante, pero es que ¿viste la escena del hombre lobo? Sí. El grande, el del principio. Que te lo cargas con un palo. Con un palo. Mm. Vale, ya lo comenté en el anterior programa, pero ¿llegaste a fallar en algún momento? Sí. Vale, pues hay un momento justo antes, tú tienes que bajarle la barra de energía y el hombre lobo se sube para hacer un gran salto. Y la crítica que le hice el otro día es que cuando, o sea, si falla y no le clava el palo, hace exactamente lo mismo en la escena esa súper cinematográfica, que claro, la segunda vez queda cutre. La escena de montar a caballo, yo la encontré floja. Ahí me quedé yo. No, la escena esa fue floja. Luego hay otra que es lo mismo, que están de repente encajonados en un escenario que sí, te puedes mover, pero... Bueno, la verdad que son encajonados es que el 90% de los juegos son así. Yo estoy deseando ver la versión final. Espero que podamos conseguir una versión final para poder opinar, porque la gente dice que está muy bien. A mí se me plantea una duda, que eso en algún momento lo podemos discutir. ¿Tú crees que por el hecho de ser español el juego, los medios españoles lo van a tratar mejor? Yo creo que sí, pero por ser español, que eso yo también lo apoyo, coño. Segundo, porque está Kojima, que lo que caga Kojima es oro. Bueno, lo que... Sí. ¿Cuándo ha sacado un juego Kojima y no han estado 2 años antes sacándolo en portada de la revista? Y luego ha venido y le han puesto... Siempre han sido buenos productos. Va a vender. Yo estoy deseando probarlo para decir, para opinar, pero la demo, ¿no piensas que está mal seleccionada? Porque yo no estoy juzgando su calidad como juego. Estoy juzgando su calidad como demo de la saga Castlevania. A mí que me ponga un God of War en el que no puedo hacer más cosas que pegar 3 hachazos y montar a caballo, no puedo explorar, no puedo utilizar ítems apenas. ¿Dónde están las señas de identidad de Castlevania? Si esto es una demo de Castlevania, ¿qué me estás vendiendo? O sea, ¿qué me estás poniendo aquí? Esa es mi crítica. Que el juego, una vez que veamos el juego completo y tal, pues opinamos. Yo la verdad es que he jugado pocos Castlevania. He jugado algunos al... ¿Cuál era este de la Play 1? Que luego lo sacaron en Xbox. Bueno, el Castlevania de PSP, este que hicieron un remake, que se está muy bien. Symphony of the Night, he jugado y tal. Y son juegos que no me han vuelto loco, pero sí los he visto interesantes. Al Area of Sorrow. Ya un día, si queréis, podemos hacer un repaso a algunos títulos destacados de la franquicia Castlevania. Hacemos un especial de juegos de Castlevania, aunque nosotros no seamos expertos, pero bueno, tampoco... ¡No lo digas! Ya estamos perdidos. Oye, por lo menos ya hemos demostrado que en zombies pues, algo sabemos. Vosotros, yo en Spiderman si acaso, pero vos... Oye, misterio. Rey misterio. Bueno, te iba a decir, es que jugué a la demo de Castlevania y me gustó mucho. Ahora, ¿qué pasa? Que hay un gran juego que por fin ha sido digno de que yo lo compre. ¿Cuál? Es decir, lo he pillado barato. ¿Cuál fue? God of War 3. ¡Hombre! Y he flipado. Jugué a la demo en su momento, me pareció muy chula, pero ahora lo que es la primera pantalla del juego es lo más espectacular que he visto yo en un juego jamás. Lo más espectacular que he visto. Sí, sí, sí. Alucinante. Hablamos hace poco del principio de Heavenly Sword, como un principio de estos que dicen, madre mía, vaya comienzo. Esto le da 1000 patadas. No, esto le da 1000 patadas a todo. Es que montar en ir sobre el titán era Gaia. O sea, descríbelo un poco. Pues es como, vamos, se supone que los titanes atacan el Olimpo, entonces los titanes están subiendo, el Olimpo está en alto, están subiendo, y entonces encima de uno de ellos, de Gaia, que es la Tierra, pues está Kratos, pues como siempre, recogiendo margaritas y cosas de esas, repartiendo ostiones como panes. Y de vez en cuando, porque si aparece un bicho gigante, que si otro bicho gigante, ya cuando está ahí a punto de eyacular, ya de tú no podrías decir esto, Pablo. No, hombre, yo eyacular sí lo puedo decir. Eyacular, los eufemismos y las palabras... Bueno, vale, vale, vale. Pero es lo que nos tiene acostumbrado la saga God of War, que siempre hay un malo que dice, este malo es grandísimo, luego aparece otro más grande que se lo come, y luego aparece otro que se lo come y al final... ¿Te acuerdas del God of War de PSP? Sí. En Chains of Olympus. Sí, sí, sí. De esto que además te sale un bicho al final de la primera pantalla. Sí, sí, te hace ahí... Te sale un bichejo que dice, madre mía, qué bicho. Pero llega uno y se lo come. Estaba pensando en esa escena exactamente. Y alucinante, alucinante. Y... Qué gráfico, ¿eh? Sí, sí, sí. Es más de lo mismo. Es más de lo mismo, pero por 1000. Es más de lo mismo por 1000. Una cosa totalmente recomendable. Lo he pillado por 33 euros nuevo. En la Fnac, por internet. Que había una oferta que te eran gastos de envío gratuito y te iba a estar un poquito más barato. Todo el mes iban a estar los gastos de envío gratuitos. Sí. Sí, pero era septiembre, ¿no? Pues o ya está. Octubre. Pues fail. Ya. Y eso. ¿Y qué más? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos, en fin. Bueno, he jugado al Mega Drive Collection. ¿Qué te ha parecido? Pues he sufrido lo que se llama retro rotura. No sé si conocéis el término. A ver, explícanos. Esto promete. La retro rotura es un término acuñado por la revista Superjuegos Extreme. Que es el golpetazo que te pegas cuando ves un juego con el que flipaste de pequeño y de repente lo ves y dices tú, oh Dios. A ver. O sea, sufre una rotura en tu alma. También hay un dicho, un más viejo, que dice que si algún día fuiste feliz en algún sitio no vuelvas. Se puede aplicar a la película de los Goonies, por ejemplo. Gran ejemplo, es un ejemplo de libro. Por eso te digo. A mí me sigue gustando. Los Goonies, quiero decir. Pero es que tú no eres un ser humano normal, tú eres un dibujante de Marvel Está ahí por encima. Así bueno, que tu criterio aquí dentro de la norma general... Por cierto, hay un remake del juego de los Goonies de 8 bits por ahí para jugar en Flash. En la página PixFans o Games at Heart, no sé dónde la vi. Esta semana salió de los Goonies. Bueno. Conciencia yo de juegos por esa época. Sí, claro. Bueno, pues iba a decir, hubo juegos que... Por ejemplo, el Sonic lo jugué y sigue siendo, por lo menos para mí, igual. Sigue manteniendo perfectamente. Sí. Y se puede guardar, que eso... Y se puede guardar. Y además va a salir el Sonic 4, episodio 1, creo que el 14, de octubre. ¿Habéis visto un vídeo que hay por ahí de unos 14, tipos? 14, no, 13. Hay un vídeo de unos tipos que han hecho la primera pantalla del Sonic clásico en 3D total. Es una cosa alucinante. Que ¿No lo habéis visto? No. Pues está muy bien. Podrías colgarlo en el foro. Sí, merece la pena porque es una cosa tan brutal que los de Sega han llegado a tener que decir en público que eso no tiene nada que ver con ellos. Que les ha gustado mucho, una cosa muy inspiradora y tal igual, pero que ellos no tienen nada. Es una cosa brutal, un vídeo brutal. Lo merece la pena. Bueno, pues jugué al Sonic y de puta madre. Jugué al Alex Kidd. Madre mía, que... ahí empezaron los problemas. Dios, o sea, infame. Y jugué el de Master System, me encantaba, me lo jugué mil veces, me lo terminé 3000 veces. Pero ¿has llegado a probar algún título de Game Gear? Porque hay alguno en la compilación esta. Alex Key ya me paró, no me ha dado tiempo. Está el de Golden Axe, no, uno que era un RPG en el que llevaba el bárbaro de Golden Axe. Da miedo. No es para menos. Yo jugué al Golden Axe, otro que también aguanta tipo. Al Altered Beast también, un poco menos, sí, pero sí, en su momento y tal. Y bueno, está bien. ¿Space Harrier lo has probado? No, porque ya mi memoria todavía lo recordaba y dije, mejor que no. Hay algunos que están... En la compilación de Blade 3, ¿está también el Virtua Fighter de Mega Drive? No. Ese ya, el ostión, tiene que ser brutal. Es que sé, ni cuando salió en Mega Drive, eso era mínimamente... Lo que esto de la retrorotura, es que salió en un artículo de la revista Extreme, que era especial de eso, y decía que los gráficos en 2D, cuando eran buenos, la retrorotura no era tan grande, porque un gráfico en 2D con una potencia de Super Nintendo, Mega Drive, que si estaba bien hecho, que siempre podía mantener el tipo. Ahora que los primeros, estos que salieron en 3D, tipo Virtual Fighter o el Toshin Den, no sé Vector qué. Vector Man. Eso ahora mismo los veis y te dan ganas de apuñalarte. De la compilación. No tuve valor. Bueno, no tuve valor ni tiempo, porque lleva 40 juegos, me parece que son. Sí, sí. Me quedan 3 o 4. No me dio tiempo más. ¿Te has sacado... ¿En qué lo has probado? En Play 3. Ok, ¿y has sacado muchos trofeos? No lo sé, 2 o 3 creo que del Golden Axe. No, la verdad que no me preocupa mucho. Esto es un juego maravilloso para sacar. Vamos, es de los 5 grandes juegos para sacar trofeos así, por el morro. Uh-huh. En un momento, yo de hecho tengo el platino en este. Oh, yes. Madre mía. Bueno, pues básicamente yo creo que ya está bien por hoy, de mi aportación. Ok, pues... He de decir que he escuchado un grupo así de... No me acuerdo bien el nombre. Son unos artistas así multidisciplinares. No sé si lo escuché en Radio 3. Sí, canta juegos. Y porque aparte de una hija tengo una... Mi mujer es maestra de infantil. Y entonces, pues eso. Está en iTunes. Seguramente se podrá encontrar. Y ya está, amiguitos, por ahí. Muy bien. Bueno, pues el momento de comenzar mis 15 segundos de gloria. No he jugado demasiado, pero conociendo nuestro estilo me voy a tirar 1000 años hablando. En fin. He jugado un poquito más a Dead Rising, pero bueno, como ya he hablado mucho, no me voy a extender. Esta semana, quizá el gran protagonista de mi tiempo de juego es Pixel el Gato. Hombre, gran conocido de la casa. Bueno, pues Pixel el Gato, ya lo he comentado alguna vez, que probé un día indagando En los juegos indie del Xbox Live, del bazar de Xbox Live, encontré tres juegos que se llaman Arcade Series. ¿A cuál más chulo? En plan, con unos gráficos de rollo pixel art, muy, muy chulo, muy retro, pero con un diseño espectacular, ¿no? Y este es el número 3, que se llama Pixel. Pixel nos plantea pues, un juego rollo pues, Super Mario, en el que tú llevas un gato hecho de píxeles que va atravesando una serie de escenarios. La cosa es que de noche, mientras que todos dormimos, Pixel tiene unos sueños y se imagina que va recorriendo unos escenarios. En el juego pues, tú matas a los enemigos saltando sobre ellos y de vez en cuando pues va, pues nada, plataformeo a tope. Lo curioso es que, por ejemplo, hay situaciones en las que para avanzar, o sea, tú te terminas... Estoy bloqueado. Es que... Piensa en píxeles. Ya está, he pensado en píxeles. La cosa es que tú al final del nivel tienes que encontrar una puerta. Y siempre te ponen como un pequeño acertijo o algo así. Entonces tú le das al gatillo y vas con una lupa mirando... Utilizando el stick izquierdo, mirando en el escenario alguna pista. Le das y te ponen un minijuego que es como resolver un pequeño rompecabezas, un laberinto en el que tú vas avanzando y cuando lo encuentras, activa algo. Por ejemplo, en el primer nivel activas como la puerta mágica que estaba oculta, pues nada, lo enciende y aparece la puerta. Es una dinámica un poco extraña para un juego de un trasfondo verdaderamente muy simple, que es simplemente por el muñeco por ahí saltando y punto. A mí me ha llamado mucho la atención el diseño de los gráficos de los personajes. Pues es pixel art, pero puro y duro. Pero puro y duro. A mí ya te... O sea, es que soy súper fan y lo bueno es que tú... A ver, no sé si has llegado a probar alguna vez un juego indie de estos de Xbox Live... No, la verdad que no. La mayoría son atroces, con unos diseños horribles. De esto que dice, qué asco. Y este juego es todo lo contrario. A mí me recuerda, porque es un fondo negro, ¿no? Y los personajes son píxeles de colores. Estos suelen ser azules y, sí. y gráficos monocromo, como si fuese un Spectrum. ¿Tú te acuerdas de pequeño unas cosillas que eran como unas chinchetas que eran de colores y que tú las pegabas sí. y las clavas y hacías dibujitos? Es el aspecto ese. Y está bien. La verdad que me ha llamado bastante la atención cuando me lo has enseñado. No he jugado... El juego pero... no lleva logros. Pero me lo he comprado. ¡Dios! Cuesta, a punto de cuesta ganar el logro. 240 Microsoft Points, que son 3 euros... Y yo qué sé, de momento me ha dado buenos ratos. Uh-huh. Por ese dinero, pues para una tarde de esto que dice, una tarde tonta... Merece la pena. Lo poco que he visto... A mí me ha gustado muchísimo. Estoy súper enamorado del personaje. Hasta el punto de que me he comprado un juego para el iPhone que se llama Pix and Love Rush. Que básicamente es el mismo muñequito y dinámicas muy parecidas. Entonces, lo que te proponen es no pasarte una serie de niveles de forma fija, como en el otro, rollo Super Mario, sino que me recuerda un poquito a Pac-Man Championship Edition. Tienes 5 minutos. Y en esos 5 minutos tú tienes que ir recogiendo monedas por diferentes escenarios... y tienes que ir evitando pues, a los diferentes enemigos que te toquen, tienes que evitar caerte por barrancos y la cosa está compuesta por niveles que a lo mejor ocupan tardas como 30 segundos en pasarte cada nivel. Tú vas avanzando, si te caes pierdes una vida y tienes bastantes vidas. Aquí el objetivo es simplemente ir recogiendo monedas. Cuando recoges una serie de monedas consigues un multiplicador. Y si tu pantalla, por ejemplo, se veía, pues yo qué sé, negra y los píxeles eran de color rojo, de repente cambia el estilo visual. Y a lo mejor es blanca con píxeles negros y te descoloca. O a lo mejor tiene Uno que es muy característico es que parece el gráfico de Game Boy. Los típicos sí, gráficos de la Game Boy cierto, primera. Entonces vas cambiando de estilo visual conforme vas consiguiendo multiplicadores. El objetivo es que si te tocan, o sea, cuando te tocan pierdes el multiplicador. Y el objetivo es conseguir cuantos más puntos mejor. En esos 5 minutos sin palmar. Uh-huh. Más o menos lo que pasaba en Pac-Man Championship Edition. ¿Y qué precio tiene? 0,79 céntimos. Además lleva soporte para la nueva aplicación esta de Game Center, que es lo que ha sacado Apple. Los logros. Que lleva logros, lleva multijugador... No lleva multijugador, en realidad son como... Ranking online. Los ranking online. Sí. Que, por ejemplo, en este juego tiene mucho sentido. Este es un juego muy majo, pero que la gracia es intentar, igual que en Pac-Man Championship Edition, intentar sacarte los logros. Porque si no, es un juego vacío, que te echa una partida y no te dice nada. Uh-huh. Pero el objetivo aquí es conseguir cuantos más puntos mejor. Mirar en qué puesto del mundo te has quedado. Alucinar viendo las puntuaciones que consiguen algunos. Y plantearte, pues oye, intentar mejorar tu juego. Yo en la primera partida, no sé si hice 200.000 puntos. Y al final he llegado a hacer, creo que 1.500.000. Entonces puede ir mejorando con el tema de los multiplicadores. Ya vas entrando en la dinámica, te vas aprendiendo un poco los recorridos. Y una cosa curiosa, he dicho que tarda unos 30 segundos más o menos en cada nivel y automáticamente cambia rápidamente, ¿no? Uh-huh. A otro. Pues lo curioso es que son aleatorios. La aparición de los escenarios es aleatoria, más o menos tiene como los que sabes que te van a salir al principio, los que sabes que te van a salir al final, pero de vez en cuando el juego te sorprende y te pone algunos escenarios distintos. Uh-huh. Con lo cual no te puedes aprender el recorrido, pero muy poquito. Te lo puedes aprender más o menos, si es que la dinámica, una vez que te la aprendes, te pueden cambiar las monedas de sitio, te pueden cambiar los enemigos de sitio y tal, pero o sea, lo pillas. Lo pilla enseguida. Vale. A mí me ha gustado mucho porque eso, el personaje es maravilloso. Casi. Madre mía. Y porque... ¿Es como Hachiko? Pues más o menos. De hecho, me gusta tanto este personaje que es que... Mira, en Arcadia Gamers tenían el Chocobo. Nosotros tendríamos que tener a Pixel el gato de mascota. Pues nada. ¿Por qué no tenemos alguna camiseta que ponga confesiones de un jugador le gusta Pixel el gato o alguna cosa así? No lo sé. Es cuestión de perpetrar algo. Yo lo recomiendo, sobre todo eso, con la implementación del Game Center y con la implementación de logros, que además tienes que mirártelo y te hacen propuestas curiosas porque, por ejemplo, hay uno, he dicho que este juego es de ir consiguiendo puntos. Uh-huh. Pues uno es pasarte los 5 minutos eso sin haber conseguido más de 10.000 puntos. Eso te lo hago yo. Si es de conseguir poco, lo hago yo, fijo. Claro. Como te he dicho, tienes que conseguir multiplicadores, pero de vez en cuando, aparte de las monedas, te aparecen lo contrario de las monedas, que son unos signos que ponen menos. Uh-huh. Entonces tú, en vez de coger monedas, tienes que ir cogiendo los signos que ponen menos. Uh-huh. Te van descontando las monedas. Entonces, la misma dinámica, pero invertida. Y tienen varias cosas así bastante creativas. Luego, aparte de los 5 minutos, tiene un modo infinito. En el que es, pues, hasta que palma, hasta que muere y eso. Muy majo, me ha gustado mucho. Los dos juegos de Pixel el gato, juntos, no superan los 4 euros. Sinceramente, echadle un ojo a la demo de Xbox, si podéis. Está en Indie Games. El de iPhone lo recomiendo directamente, pillarlo. Probadlo y eso, y vamos, absolutamente recomendado. Para mí, de los juegos descargables así más originales, más graciosos que he visto. Uh-huh. Pido perdón si hoy estoy especialmente embotado o tal, pero es que este fin de semana he estado malo. Ahora hay veces que estoy conteniendo estornudos y mocos. Todo eso es porque quieres decir tacos y estás buscando sinónimos aceptables. Sí. Eufemismos. Es que entonces, además... Está un poco lento. Es por que, eso. No lo excuses sí, con otras cosas. Sí, o sea, para mí ha sido una... ¿Tú qué te gustaría decir? El gato Pixel es la puta hostia. ¿A que sí? Sí, sí. Venga, Pablo, que no nos oye nadie. Dilo. Es que no oye gente. Entre tú y yo. Pero, en fin. ¿Lo suscribes? Suscribo que es un grandísimo juego. Los dos son grandísimos juegos. Vamos a cambiar por esta fórmula así fresquita, con un toque retro, por una cosa que es una fórmula ya muy vista. La de Guitar Hero Warriors of Rock. La sexta entrega de la saga Guitar Hero, que ha vuelto a la carga y no ha evolucionado. No ha evolucionado. Ha habido una época... en la que el mercado de juegos musicales ha estado muy saturado, muy muy saturado, sacando sí. títulos, pues quizá de calidad mejorable. Bueno, lo que pasa es que esto coge en la base y también mucho, hay veces que son las canciones lo que sí, te lleva a comprar el juego. Este juego, por ejemplo, lo han comparado un poco, que han dicho que retoma el estilo de Guitar Hero 3, que es como el más puro de la saga, el más como lo deseable, ¿no? Tiene una lista de más de 80 temas, una buena selección musical que da cabida a un montón de grupos, desde los Dire Straits hasta Queen, hasta, yo qué sé, The Offspring, y luego te coge grupos pues, más recientes como Linkin Park, Flyleaf. Una selección buena a priori, por lo que sí, estás comentando. Luego está Tom Petty, y lo interesante es el planteamiento. Jugablemente no ha cambiado nada. Si una cosa te funciona, yo creo que el único fallo ha sido la saturación. Se han esperado un poquito. Si te das cuenta, las últimas propuestas, el Rock Band de Green Day fue un poco fracaso. Sí, hay varios... Ha habido ventas discretas, se han esperado un poco. Y ahora han vuelto como a la esencia. Yo creo que deberían sacar uno anualmente, porque esto sigue teniendo su público. Sí. Uno anualmente y dejarnos de historia. Rock Band va a seguir sacándolo. Tiene un esquema y un planteamiento distinto, un modo jugable que a mí me gusta más, pero bueno. Aquí han cambiado el rollo. Están las típicas opciones de jugar en grupo, los típicos online, lo de descargar canciones, pero han planteado una historia. En vez de que tú vas tocando en escenario y punto, sí. Han planteado una historia en la que tú de algún modo estás reclutando a diferentes rockeros que son soldados del rock. Y una vez que los reclute, tendrá un grupo de guerreros que van a poder plantarle cara en la batalla final al Señor del Mal. ¿Y el Señor del Mal quién es? Pues no lo sé. No lo sé, yo he jugado un poquito. De lo que he visto, es que más o menos el esquema de antes, solo que con otro disfraz. La historia te la cuenta, creo que era Gene Simmons, el cantante de los Kiss, en el juego, en la versión inglesa, ya que han cogido sí. a Loquillo. Hombre. A un Loquillo que da un tono que, bueno, pues pega, no está mal. No desentona ni nada. La verdad que no lo he escuchado, ¿no? Pero yo pienso que puede pegar bien. Porque si no, ¿quién pondrías tú? Así del panorama español, para doblar. Rafael. Hombre. En Bunbury. A ver, te puedes poner alguno de estos grupos, Rosendo, pero es que Rosendo tiene una voz tan particular que es que no parecería una broma. No, yo a priori les veo una buena elección. Sí, es un personaje clásico y mítico del rock español. Bueno, la cosa. A ver, tú empiezas la partida y tienes como un mapeado. Entonces tú tienes que elegir a qué guerrero del rock va a reclutar. Y la cosa es que cada guerrero, cuando selecciona, pues te sale la lista de canciones, como la lista de canciones asociada a ese guerrero. Más o menos cada uno creo que refleja un tipo de género, ¿no? Hay una chica que, por ejemplo, pues te coge la de Linkin Park, Flyleaf, como música más actual, te coge Interpol. Luego hay otro... que se llama Austin, Texas, que es música así, pues, de la que le gusta Salva, de road trip, de así un rollo country o un rock muy clásico. Luego hay uno que es un punky, que te coge pues los Sum 41, los Offspring y todo musiquita de ese estilo, ¿no? Entonces, cada uno de los diferentes guerreros del rock, pues, de algún modo refleja un estilo. Que luego, eso, pues, a unos Queen o unos Dire Straits, creo que están en la lista de rock clásico. Sí. La cosa es que tú tienes, cuando te termina una canción, tienes una puntuación, según los aciertos que has tenido, y te dan una serie de estrellas, ¿no? Entonces, tú, para reclutar cada guerrero del rock, necesitas una serie de estrellas. Una vez que la alcanzas, completando la lista de temas, que tienes que, más o menos es relativamente sencillo. No es muy difícil y siempre te sobran posibilidades, ¿no? Cuando alcanzas esas estrellas, el guerrero se alcanza su auténtica forma dentro de la música. Wow. Dentro de. Es su auténtica forma de guerrero. Dios. Y se transforma. En ese momento tocas como la canción final asociada a ese estilo. Te puede salir ahí, por ejemplo, en el rock clásico, los Black Sabbath. Uh-huh. En el de música así de hoy en día, pues, te salía Muse. Entonces, bueno. Bueno, lo veía el repertorio musical, por lo menos, o lo que estás diciendo. Y ahí tiene canciones que pueden dar un juego. Bueno, está Money for Nothing, de los Dire Straits. Sí, y bueno, The Queen han puesto una canción que tocada en grupo tiene que ser alucinante, que es Bohemian Rhapsody. Grande, grande. Luego lleva también algunos experimentos, como una canción de Rush que duraba 17 minutos, dividida en partes. Hmm. Un tema así muy, sí, muy legendario. Pero bueno, son tantos temas, tanta variedad. Tienes para elegir. Sí, y lo positivo, como llevaba un tiempo sin jugar a este tipo de juego, me dio una sensación buena. ¿Sabes? De esto que dice, me gustan estas canciones, me gusta lo que estoy escuchando y me lo estoy pasando bien. A cualquiera que no tenga esto, claro, hoy en día ves que tienes que hacer como un desembolso grande para poder acceder a esto. En Play lo veo más sencillo, porque quien más quien menos tiene sus micros de SingStar que te sirven. No, pero ¿se puede todavía conseguir algún pack de estos de...? El de Van Giro ha estado hasta hace poco, aunque yo ya no lo he visto últimamente porque se lo quería comprar Salva. Ha estado a 90 y yo no he llegado a ver a 90. Y el de Rock Band, el primero, estaba a 49. Estaba, pero ahora a ver quién lo encuentra. Ahora es cuestión, claro, cuando salió el Rock Band Beatles, de hecho yo lo compré en esa ocasión, uh-huh, y estaba a 49 todo. Y vi en Zavi el otro día, me parece que fue, la batería 10 a 10, 12, una a cosa 10 libras, así, que... pero en 360 solamente. Bueno, en 360, que los yo busqué, al final me lo compré en Wii, porque los instrumentos de 360 estaban volatilizados. O sea, no había en ningún sitio, era todo en sitio. Play y Wii, de Rock Band. Ajá. Wey, no sé si hubiera algún problema de suministro. En Play ha habido problemas de compatibilidad con los de Rock Band 1. Uh-huh. Ahora ya todos los juegos salen compatibles. Pero hubo una época que eran totalmente incompatibles. Sí, y era... Sobre todo hay en Wii, el caso es más... Porque, por ejemplo, los instrumentos de Rock Band no son compatibles con los Guitar Hero primeros. Sí, hasta sí, sí, sí. El World 2. Y los de Guitar Hero no son compatibles con los de Rock, claro, Band. Es que fue una premisa que pusieron Sony y pusieron Microsoft para los instrumentos y Nintendo no se metió en el tema. ¿Sí? Entonces aprovecharon... Eso es una pena. Es un absurdo, porque si te gusta un juego, te gusta el otro. Y claro, tenés que comprarte con el trabajo que... O sea, el espacio que ocupan este tipo de instrumentos, que es una de las cosas que a uno lo pueden limitar a lo mejor a la hora de comprárselos y tal. Tenés que comprarse dos iguales, pero para que sean de la... Eso está superado. Sí, ya menos son mal. Todos totalmente compatibles. Bueno, hoy en día, yo veo una cosa bastante bien en Play. Por lo que he dicho, ¿quién más quién menos tienes un micro? Actualmente, en Game, hay una guitarra que es compatible con Play 2 y con Play 3. Y inalámbrica y eso. Uh-huh. Y cuesta, sí, 25 euros. Está bien. Una guitarrica. Y ahora hay muchos juegos. El Rock Band Beatles, 20 euros. Lego Rock Band. El Lego, bueno. Lego Rock Band, 20 Rock euros. El Rock Band 1 desde 10 euros está. No Rock Band 1 desde 10. Rock Band 2 a 20. Band Hero a 20. Y si miras en internet todavía puedes encontrar cosas más baratas. Sí. La cosa es que te puedes coger una colección de juegos en un momento rápida y aunque sea pues uno con la guitarra, el otro cantando, o te compras dos guitarras, pero que la operación también puede salir barata y una batería siempre te la puedes comprar en cualquier momento. Sí. A ver, si puedes encontrar un pack de estos de 90 euros, todo con un juego, está genial, ¿no? Está muy bien. Pero es una gran época, sobre todo porque eso, los discos, que es lo que importa aquí, los tiene accesibles. Sí, ahora mismo está muy bien de precio todo, la verdad. A ver, volviendo a este juego, pues si alguien se anima, este es un gran juego para comprarse el pack, porque resulta que ha salido una guitarra nueva, un rediseño espectacular, que es alucinante. A nosotros nos han mandado solamente el disco para probarlo, y eso, pero no nos han mandado la guitarra, lógicamente. Era demasiado ya. Sí, bien. Sí. Nos la han mandado y bueno, pues bien. A mí, ya te digo, o sea, es más de lo mismo, pero con una buena selección de temas. Porque eso, tú te coges un Band Hero y muchas veces no hay por dónde meterle mano. Sí. Porque tiene de temas clásicos, tiene de Cooks, que están muy bien. Pero luego, sin embargo, pues eso, te encuentras con una Hannah Montana y de repente la siguiente es de David Bowie y la siguiente es de Fall Out Boy. Pero están Ailey y AJ del Disney Channel. Sí, sí, sí. No tiene mucha coherencia. Esto es una lista de temas rockeros que deja poco espacio a la imaginación. No, de varios estilos, además. Pero es variada. Pero todo de calidad, está muy bien. Variada. Muchas no te las sabes para cantarlas. Ay, si fuera por eso... Eso es lo que siempre pasa. Lo bueno es puede tararear, puede funcionar. ¿Cuándo sacarán alguno con alguna canción en español? Creo que Cadillac Solitario está descargable, por ejemplo, sí, hablando de loquillo. Y Carolina, por ejemplo, hay alguna más de M-Clan, pero siempre es una cosa limitada. Hay una propuesta que está ahí, y estoy seguro que esto va a ser la opción para los que quieran una lista de temas en castellano y quieran tocar la guitarra y cantar, que va a ser SingStar Guitar. El SingStar Guitar va a ser más de lo mismo, pero sin embargo... Uno puede pensar, vaya copia más absurda. Pero potenciando más lo que es... Pero claro, van a salir canciones en español. No. Y tú tienes tu guitarra que te has comprado 25 euros. Y puedes, uno toca y el otro... Y dos cantan. Y sobre todo son canciones que se va a conocer la gente. No sé si ha salido la lista de temas. Creo que sale en noviembre. La lista de temas en inglés es flipante. Tiene algunas que ya se han repetido en juegos anteriores. Pero tiene, por ejemplo, Block Party o tiene Muse. Tiene cosas muy chulas, sí, muy sí. chulas. Ahora, el licenciado de la guitarra que le da otra dimensión. El problema fue... El problema es que son 30 temas. No 80. Eso bueno, es poco... pero yo creo que también va a otro público, quizá. Bueno, al sector más casual de ese público. Pero bueno, pero va a ofrecer la posibilidad ya, pues eso, de cantar en español y tocar la guitarra mientras. Pues... Otro juego que he probado, que verdaderamente no es para jugarlo con gente. Es lo típico, que tienen gente en casa y a lo mejor uno está jugando y los demás están hablando. He probado la demo de DJ Hero 2. DJ Hero 2 es un juego que a mí me gusta mucho. Caro, tienes que hacer tu inversión. Que ahora está barato en las mesas de mezclas. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora está por 59 euros el primer juego con la mesa. Que yo recomiendo. Está muy bien. Porque eso, es que una cosa, son unos remixes muy chulos. Uh-huh. Es una selección de temas de esto que dice, si te gusta la música esa, la música de baile, te gustan los temas clásicos, te gustan los temas discotequeros, si te gusta salir de fiesta y eso, o simplemente... ¿Te gustan los remixes? Uh-huh. ¿Las mezclas sí. de canciones? La selección es muy grande, la lista de temas es muy muy completa y a ese precio está muy bien. Yo le he sacado bastante partido, tiene una lista de trofeos bastante sencilla. Yo, sin ser especialmente bueno, me he pasado algunos logros de jugar en experto. Claro, de los temas fáciles, ¿no? Y el 2... va a cuidar todavía un poquito más la selección. Porque si había una queja, a lo mejor, que tenía el primero, es que a la selección musical le faltaban algunos temas y algunos nombres gordos. Ahora, por ejemplo, te meten una Big Guetta. Ahora, por ejemplo, te meten tres temas mezclados de Lady Gaga. Ahora, por ejemplo, te cogen al tipo ese de Pitbull. El de... Sí. ¿Sabes quién es? El de I Know You Want Me, I Want You. Y te lo mezclan con las Pussycat Dolls. Y luego tienes además tu lista de temas clásicos. Te meten también además un Eminem, que más que menos pues se las conoce, ¿no? Entonces habrá que ver qué tal están el resto de mezclas, pero las dos que incluye la demo están chulas. También. Sí, esto va a ser más de lo mismo. Esto no, es muy continuista. Tampoco la gente va a querer. Van a salir packs interesantes, que esto hay que mirarlo, porque va a salir un pack, creo, no sé, a 120 o algo así. Que interesantísimo. Dice, la cosa es que te lleva... Póngame cuatro. Te lleva el uno, el dos, una mesa de mezcla, y creo que va a salir incluso un pack con dos mesas de mezcla. ¿Se puede jugar con dos mesas de mezcla? Se puede jugar con dos mesas de mezcla. No sé si en el 2 van a meter el uso de la guitarra. Porque en el primero había algunos temas que uno tocaba con la guitarra y el otro tocaba con la mesa de mezcla. Ah, mira, no sabía yo. Ya, y algunas muy chulas, ¿sabes? Entonces mezclan ahí unos Foo Fighters o algunas cosas. Y eran una serie de 10 temas exclusivos para jugar con guitarra y con mesa de mezcla. Lógicamente nadie se iba a comprar dos mesas de mezcla para el uno, pero ahora que ya lo tiene alguien, pues no se puede comprar el pack. Vale, Pedro lo tiene, yo lo tengo, y también te voy a decir que todavía tenemos que probarlo juntos en la misma habitación. ¿Hemos jugado online alguna vez? Sí, a mí me mola y seguramente me lo voy a comprar cuando pueda. Eso te iba a decir. Para cuando yo pueda comprármelo, pues ya estará disponible un poquito más barato. Te compras el 5, que ya estará por ahí. Bien, y ya por último, porque no me quiero alargar más, y porque tampoco he jugado mucho más, probé la demo de EA Sports MMA. MMA son las siglas de Mixed Martial Arts, artes marciales compuestas, que también se conocen en España por el tema, por la franquicia UFC, UFC. Que ha sacado dos juegos. Sí, Undisputed. Sí. Undisputed. Eso no cuenta como palabrota, si lo digo yo. No, Undisputed. No. Bueno, pues básicamente es una competición muy exitosa en Estados Unidos que está desbancando a la lucha libre, que no es teatro ni entretenimiento, sino que es simplemente pues, una competición real. ¿Estás insinuando que la lucha libre es teatro y entretenimiento? No estoy insinuando nada, lo estoy afirmando como erudito del tema que soy. Dios, me acabo de romper. Eso no quita para que haya que tener unos componentes atléticos y la gente sepa lo que está haciendo, ¿no? Por cierto, ¿has visto al vaquero desnudo en las noticias hoy? ¿Eso Antonio, es de lucha libre? No, descentramos. Siguiendo con la demo de... No lo he visto. No sé de qué me hablo. Es el vaquero en calzoncillo. Es un tipo que está cuadrado. El tío parece de lucha libre. Y se dedica a pues, estar por en medio de la guitarra en calzoncillos, tocando la guitarra. Lleva un sombrero vaquero, unos rizos así a los Shawn Michaels de eso. Y ahora se presenta a la presidencia de los Estados Unidos. Quiere hacerlo. Y va por ahí reclutando votos con sus calzoncillos y su guitarra y su sombrero de vaquero. El tío con dos cojones. Así podríamos publicitar nosotros el programa. Te dejaba muerto, ¿eh? Buscarlo en internet. El vaquero en calzoncillos. Volviendo al tema de las MMA. En todas las noticias de hoy. Volviendo al tema de las domingo. Venga. No voy a decir nada que no deba decir. No. Volviendo al tema de las MMA. Bueno, la demo te permite luchar un par de combates. El control recuerda a veces un poquito al de UFC. Es un poco lioso, porque es que la cantidad de acciones que tienes que hacer es bastante más profunda que lo que se haría en un título de lucha libre. Y tampoco en un Street Fighter, ¿no? Sí. Porque hay agarres, hay presas de lanzar al otro al suelo, hay movimientos de rendición. Al principio es bastante confuso y a uno, yo la primera vez que lo probé directamente quité el juego, no terminé ni el combate. Ayer le dediqué un rato y lleva un modo, una especie de combate de tutorial que te enseña, ¿no? Y me resultó interesante, aunque tampoco muy distinto de lo que es la dinámica de UFC. EA Sports se ha apuntado al carro este. porque ha visto que pues, ha sido un juego que ha dado mucho dinero, el de UFC, y ha planteado unos gráficos inferiores, aunque los luchadores son reconocibles. ¿Qué pasa? Que los luchadores de UFC están en UFC. Entonces, sí, los de EA Sports han cogido a luchadores que han estado antes en la compañía, en UFC, a luchadores japoneses, a otros que están en una compañía que se llama Strike Force, que emiten eventos de estos, pero emiten pay-per-view en canales abiertos, ¿no? Y han cogido a algunos luchadores conocidos para los aficionados del género, como Randy Couture, hombre, luego un ruso que se llama Fedor Emelianenko. Dios, me ha llamado y cuando han dicho los luchadores son reconocibles, yo he pensado, pues será por ti. Bueno, para los aficionados. No, la puntualización ha estado en muy la bien. Demo han hecho una cosa muy interesante, que es que han puesto a Bobby Lashley. Hombre, ya estamos todos. Bobby Lashley. Y loquillo no sale. No. Vaya. Bobby Lashley es un luchador que antes se dedicaba a la lucha libre. Ya ha salido pues mucho en la franquicia de SmackDown. Fue campeón de ECW. Muy guapo, según nuestra productora. Un armario empotrado, según mi opinión personal. Tiene que ver la productora el vaquero en calzoncillo. Tiene que verlo, tiene que verlo. Bueno, yo tengo un poco más que decir. Ya seguiremos. Si en algún momento puedo conseguir una copia, sé que debo ser de las pocas personas interesadas en esto. Pero esto en Estados Unidos pues tiene su público. Sí, no, ahí tiene que ser. Y estoy seguro que va a vender. La cosa, hubo una dinámica interesante cuando EA Sports anunció esto. El presidente de UFC dijo que cualquier luchador que concediese sus derechos de imagen para el título de Electronic Arts jamás sería contratado de nuevo en UFC. Vi esa noticia, eso fue hace unos meses. Sí. Y además sí, fue bastante controvertido. Luego, a la hora de la verdad, Dana White, el presidente, es un hombre de negocio. Y a ver, si un luchador importante que ha salido aquí luego da juego para sacar dinero, fue un farol importante. Sí. Dio un golpe en la mesa porque le gusta mucho dar golpes en la mesa a ese tío. Aquí en este mundillo todo el mundo le gusta dar golpes. Sí. Cosa... Sí, sí. Y nada, poco más que decir. Ya... ¿Y el juego de UFC, quién lo hacía? THQ. THQ. ¿Te has dado cuenta de que EA Sports está haciendo copias de todos los juegos del mundo? ¿Por qué? ¿Qué más copias has visto así? Por ejemplo, Dante's Inferno, una copia de God of War. Rock Band es una copia de Guitar Hero. Sí. Rock Band es de EA también, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más? Había por ahí... bueno, están ahora con Battlefield Bad Company y con Medal of Honor. Ahí a ver si tumban a Call of Duty. O sea, los de EA Sports... Bueno, lo que pasa hecho, es que sacan juegos de calidad. Oye, o sea, son inspiraciones, pero buenas. Que el Dead Space, más que continuación de Dead Space, va a tener un toque Uncharted ¿sí? importante. Sí, en cuanto a los tiroteos y el cover system y todo eso, en lo de cubrirse... Habrá que verlo. Habrá que verlo. Bueno, pero, sin ir mal... El, es razonable el lo Army, que dice. El Army of Two es un Gears of War. Sí. Más bueno. Cooperativista de, oh, venga, me voy a atar el zapato. Cógeme el otro cordón y tienes que tener al otro colega porque tienes que hacerlo todo a doble. El Army of Two es un igual. Juego que me gustó nada. Es igual. A mí sí me gustó, pero me gustó porque lo jugué con un amigo. Ya. Si tienes que esperar a que la inteligencia artificial venga, le da la palanca la misma vez que tú porque tienes que pasar y no sé qué. O cuando te están muriendo y tiene que venir sí. el otro a salvarte. Y se pone, en ese momento resulta que es que se estaba rascando la cabeza. No, es un juego para jugar multijugador muy bueno. Sí, es curioso lo que dice de, tú, de Electronic Arts. Es que son los Game Loft de las grandes. Son los Game Loft de las grandes. Que escucha, que hacen juegos buenos, ¿eh? Que son copias, bueno. Son copias de mucha calidad. Luego han tenido alguna propuesta puntual, como Mirror's Edge, que eso sí, no se parece pero, a nada. Sí, pero vamos. No funcionó, pero era un juego muy. Estaba muy bien. Bueno, ya reflexionaremos algún día sobre el tema si te apetece. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a pasar a otro tema propuesto. Bueno, el briconsejo del día va sobre una página web y viene a raíz de una de las un comentario que nos hizo Arzan en la sección Ráfagas. Nos dijo, vamos a mezclar la sección Ráfagas, si te parece, con el briconsejo. Y dijo que qué nos parecía que en Inglaterra están empezando a quitar el español de los juegos. Bueno, esto es una situación que es difícil, porque hay veces que con el tema de la importación, a la gente que nos gusta importar juegos y conseguir buenos precios, nos han tachado poco menos que de criminales que no apoyamos a los negocios de nuestro país. Es que ahora lo que pasa es que están viendo las empresas que hay una serie de dinero que se les está escapando por ahí y se están poniendo un poco las pilas en eso. Antes los piratas eran los únicos malvados, pero ahora las personas que compran de segunda mano son malvados también. Es que... y ahora por los importadores también. De todas maneras, no todas las compañías hacen esa... O sea, no todas las compañías eliminan el castellano de las versiones inglesas. Sí, hay algunos que sí. Sony parece ser que se ha apuntado al carro desde Infamous. Esa ya salió totalmente en inglés. God of War, Heavy Rain, también Mod Nation Racers, todos eso. La versión inglesa no tiene el castellano. ¿Tú qué opinas de eso de que te quiten el castellano? Pues yo reconozco que los últimos juegos que me he comprado, además, posiblemente no me hubiera comprado algunos de ellos, han sido importados. Porque he visto unos precios muy accesibles y... Para novedades incluso. Sí, sí, novedades. Ahora mismo un FIFA se puede encontrar por 40 euros, un FIFA nuevo. O un Call of Duty, Modern Warfare, también por 40 y pico, o Red Dead Redemption. Lo que pasa es que, claro, el problema está en saber... el idioma en el que te lo vas a encontrar. Porque normalmente, bueno, para quien no haya importado, tú te compras un juego y la edición hay veces que es igual para toda Europa. Entonces, tú solamente tienes la carátula y las instrucciones dentro en inglés, pero luego tú metes el disco y el disco, en cuanto localiza la zona de tu país, está en perfecto castellano o en sustituto en castellano, según lo que haya... Claro, una edición exactamente que no. Que igual que... Hay veces que no. Hay veces que te compras el juego, eso, el God of War Collection, lo que has dicho... Y te lleva el chasco. Entonces, hay una página que se llama www.juegosimportados.com en la que aparecen listados que te dicen exactamente si los subtítulos están traducidos, si el audio está traducido. Y se producen a veces paradojas curiosas, como que algunas versiones... Hay juegos que tienen la versión de Play 3, que está en español, en Inglaterra, pero la de 360 no. Eso ocurre con Brutal Legend. Sí. Que... Y incluso algunas veces, por ejemplo, Gears of War 2, según la fuente de esta página, porque yo tengo la versión española, hay veces que sale castellano neutro cuando están hablando y hay otras veces que sale en inglés. Vaya, un poco anticlimático. Pero vamos, son cosas un poco extrañas. Normalmente los juegos, yo por ejemplo tengo Batman Arkham Asylum, que me costó 18 euros, me parece que fue, perfectamente doblado, juegazo, Bayonetta con subtítulo en español, exactamente igual que salió aquí, y juegos como los Bioshock, tanto el 1 como el 2, doblado perfectamente, Borderlands también, o sea, hay una gran cantidad. ¿Tú qué opinas de esto de que nos traten aquí como ladrones a la patria por importar? Yo es que lo que no me explico es cómo puede haber un cambio, una diferencia tan abismal de precio. Siempre nos hemos llevado nosotros la fama de, es que los españoles piratean mucho y tal. Hace tiempo que no veo ninguna estadística de esas, ¿no? Pero se decía antes que España era una de las cunas de la piratería. Ahora dicen que somos el cuarto país en Europa que más dinero pone en videojuegos, que más dinero gasta en videojuegos. Pues mira qué bien. Pero lógicamente es que con estos precios a lo mejor nos compramos mucho menos, pero las compañías ingresan mucho más. Claro. Ahora mismo, si te metes en una página de esta de importación, con 70 euros que te puede costar un juego, una novedad ahora, te puedes sacar 5 juegos. Está este Kane and Lynch 2, que acaba de salir aquí, que ayer mismo lo vi por 70 euros. ¿70 euros? Que no sé. Parece que regalan los juegos, ¿eh? Pues está por 24, y ese, por ejemplo, creo que es la versión igual que la que tenemos aquí en España. Si es que te puedes comprar casi dos juegos más. Más. Si es que... compras. Yo, Bayonetta, por ejemplo, que ya he hablado de él varias veces, me parece un juegazo imprescindible, me costó 18 euros cuando aquí estaba 40. Y es exactamente igual. Sí, entonces, bueno, que sepáis que está la página esta de juegos importados. Y vamos a aprovechar otra página que precisamente citó el propio Arzan, que se llama juegosalmejorprecio.com, que es una página que es como un buscador. Tú escribes el juego que con el que estás interesado y te dice los diferentes precios, dónde está mejor, te lo dice con gastos incluidos y tal. Entonces, el combo este de juegosimportados.com y juegosalmejorprecio.com puede servir un poco para ahorrar bastante dinero, sí, en algunos casos. Yo ya comentamos que fui a Londres y tal, y yo lo que hice fue imprimirme una lista de estas con, porque yo, entre otras cosas que quería hacer por allí, pues me iba a comprar también algún videojuego, obviamente. Y yo me imprimí una lista en letra pequeñita y con todo lo que estaba en español, lo que no, lo que tal, igual. Y con eso me pude traer cosas bastante asequibles. Que, mira, yo no tengo problema en dejarme dinero en España cuando a mí me ofrecen unos precios que sean razonables, pero lo que no puede ser es que God of War Collection salga de precio de salida a 25 libras y aquí no lo ponen a 40. No puede ser que un SingStar esté a 25 libras y aquí está a 40. O sea, es que el cambio no sale. Resident Evil 5, el Gold Edition, este que van a sacar nuevo ahora, que no sé si lo van a llegar a sacar en España, te lo puedes encontrar. Está editado en España. Y sabes el precio que tiene, más o menos. 40 euros. 40 euros. Pues que es que en Zavi 17. Con gasto de envío y todo, de envío incluido. Gasto de envío. Y el mismo, igual, subtítulos en español. Igual que es que te puedes comprar aquí en cualquier sitio. Qué indignante. Yo no entiendo por qué nos ponen estos precios. Y en las novedades es mucho más sangrante todavía. Sí. O sea, 70 euros. Lo que pasa es que eso, ya se están dando cuenta las compañías de que muchos españoles compramos por ahí. Entonces, pues es normal. Bueno, es normal. Es una... Pablo, ¿cómo calificarías tú esto? lo considero un infortunio. ¡Ay, ay! Bueno, bien, bien. Pues eso, es una putada. Como... Entonces, pues... Pero pues y a ver, ¿tú cómo ves el futuro en este sentido? Yo cada vez lo veo peor. Porque antes era un problema que no... Yo creo que las compañías ni se habían planteado. Ahora ya con internet y tal, y que enseguida... Bueno, las novedades, las ofertas son... Una persona, si investiga un poco por internet, siempre puede encontrar alguna oferta, alguna historia. Uh-huh. Entonces, pues poco a poco irán cayendo. Además, hay ya algunas grandes que tienen... O sea, que tienen claro que no... Activision, por ejemplo, lo que te vayas a comprar allí, todo está en inglés. Sony, hemos dicho ya. Ubi, también. Sí. Hay algunos, como Microsoft, que hay cosas que sí, cosas que no... por eso es bueno esta página que hemos dicho antes de juegosimportados.com, porque te da una lista bastante actualizada y puedes pedir tranquilamente sin ningún tipo de sorpresa. Sí. Y viene bien. Bueno, pues si te parece, ya que estamos, hemos hecho este pequeño briconsejo, pondremos las dos páginas, repetimos, juegos al mejor precio y juegosimportados.com. Vamos a continuar con un par de ráfagas más que nos ha mandado el amigo Arzan. ¿Son todas de Arzan? Sí, estas de aquí, sí. A ver, ¿qué opinas de que mientras que el Live, Xbox Live, permite parties, que es básicamente que tú te pones a hablar con los colegas, cada uno está jugando a un juego y puede estar hablando con 8 a la vez? Ahí estupendamente... y sin embargo, el PlayStation Network no lo permite ni siquiera a los usuarios de PlayStation Plus. ¿Qué te parece a ti eso? Pues lo veo, la verdad, que es una cosa que le faltaría a PlayStation. Porque además es complicado. Yo, la verdad, que llevo poco tiempo en el esto del online. Pero, por ejemplo, si un amigo está jugando a otro juego, no puedes hablar con él, no puedes... es una cosa que yo supongo que eso sería cuestión de una actualización, porque no debe de tener mayor problema. A lo mejor cuestión de servidores, de que se puedan sobresaturar. O pensarán los de Sony, bueno, con los 6 euros que cuesta el Xbox Live, pues los nuestros que se llamen al móvil, ¿no? Más o menos. O sea, a mí me da mucha rabia. O sea, sería más barato. A mí hay veces que puedo ver a un colega, algún oyente, o te veo a ti, te veo conectado, y a lo mejor, digo, me apetece ver qué tal le va la semana Antonio, ver... Y lo suyo sería poder hacer una llamada en un momento. Claro. Y decir, oye, ¿jugamos algo? Ah, no, que es que quiero jugar a Peggle. Bueno, nosotros mismos, en alguna partida que hemos intentado hacer online, nos hemos llamado al fijo antes. Oye, tú, venga, tal, ¿pero me oyes por el headset? No, no te oigo, espérate, ¿dónde estás? Espérate, que me estoy actualizando. Y luego hay juegos que es que además... el tema de hablar lo tienen súper mal implementado. De hecho, yo el otro día, pues jugando online a Wipeout, en nuestras quedadas estas que hacemos de vez en cuando, me puse con Arzan. Hicimos la prueba y mira, no se oía nada. Él no me oía a mí, yo no lo oía a él. Escuchaba de vez en cuando voces entrecortadas y ya mosqueados dijimos, vamos a probar otro juego a ver si es que es cosa nuestra, de nuestro hardware. Pusimos uno de póker y se oía perfectamente. Encima, tiene narices que un juego de Sony... O sea, no tengo un online bien implementado en el que tú puedes hablar. Yo he de decir que el otro día, mientras ya he comentado que estuve jugando a la beta de Assassin's Creed, me tiré 15 minutos escuchando maravillosamente bien a un inglés cantándome, pero si hubiera sido entrecortado, mejor. Pero es curioso, depende del juego. ¿Pero cómo es posible que un juego de la propia Sony no tenga esto bien implementado? Y aparte, bueno, es que es indignante que tú no tengas la posibilidad de hablar con un amigo pues mientras que cada uno está echándose una partida... Eso, que luego también hay juegos que se prestan a estar hablando y luego hay otros que no. Pero eso al menos estaría bien tener la posibilidad de... Sí, no, pero por ejemplo, juegos cooperativos siempre es interesante que puedas hablar. En Wipeout, pues, te lo pasas bien porque te ríes del que adelanta o que se está mal, no sé qué. Bueno, tú ya no puedes insultar al otro, pero... No, sí que puedo. No puedo hacerlo en antena. Ah, vale. Pero no sé, eso me da un poquillo de rabia porque es cutre. Sí, eso es una cosa, pero yo creo que es una cosa que ni se han planteado mucho porque te vienen actualizaciones que no tienen mucho fuste. Pues de estas, las de evitar los pirateos. Sí, y ya está. Pero no, eso es una cosa que podrían. Pero supongo que también será problema de servidores o inversión. Los servidores de Sony siempre han sido lamentables. De hecho, mira, a ver, yo siempre he sido un gran usuario de SingStar, que me gusta mucho, y tiene un componente online que muchas veces se queda a media porque los servidores son de pena. Tú vas a subir un vídeo de esto, de la fiesta que te has pegado con los colegas, error, o te estás bajando una canción por la que has pagado 1,50 € y te puede dar a veces error, y dices, ¿qué me estás contando? Vamos a tratar el último tema ya del programa y a ir despidiéndonos, porque yo estoy destrozado. Es que no, yo creo que ya la voz me sale rara. Tú es que te implicas mucho. Hiciste el otro día el especial de zombies, yo ya he venido hecho un zombie para ambientarte. Sí, sí. Está muy bien, es muy loable. En fin, a ver, otra propuesta de Arzan. Logros, trofeos. ¿Aumenta la duración de los juegos o los convierte en algo obsesivo para ver quién... la tiene más grande? Yo estoy acostumbrado a tenerla pequeña en la vida real, con lo cual los logros me la suplan. A mí me gustan mucho los logros, sí. Me gustan mucho, pero cuando son divertidos. Hay logros que son un poco extraños, un poco ridículos, que te proponen hacer cosas que es que no tienen sentido. Entonces, depende del juego. Yo mis logros favoritos, siempre lo he dicho, son los de Dead Rising. Son 1000 puntos de logro. Y son 50 logros. Cada uno vale 20 puntos. Sean difíciles, sean fáciles, cada uno vale 20 puntos. Y cubren diferentes facetas del juego. Hay algunos que son muy fáciles, unos imposibles, unos ridículos. En plan, ponle 10 caretas del Playmobil en la cabeza a 10 zombies seguidos. Bueno. Pero luego hay otro... que sin embargo, pues son más complicados, en plan... Pues, lleva a 8 supervivientes a la vez. Que eso en el primero... Madre mía. Tiene mérito. Haz que hagan una ecuación de dos incógnitas. Bueno, no sabían hacer una O con un canuto. Luego hay otros juegos como Viva Piñata, que también tiene el esquema este de 50 logros, y tienes que hacerlo todo. O sea, de algún modo... cubren todos los aspectos de lo que es el juego. Luego hay otros que no me gustan mucho los logros online, porque hay veces que son difíciles. Pienso, por ejemplo, en Trofeo y pienso en Wipeout. Uno de los platinos más difíciles, sí, que yo he visto. Yo lo más cerca de, en este caso, de 1000 puntos de logro, porque fue en Xbox, Tengo 850 puntos en Assassin's Creed 2. 850, eso por ahí. Tiene más o menos mérito, ¿no? Pues yo jugué el juego normal, yo tampoco hice nada. Y luego miré los logros que me quedan. Tampoco te creas que son una cosa que me podría poner un par de tardes. Hombre, alguno habrá más complicado, pero yo creo que tampoco. Pero es que me da igual los logros. Es que no tengo mucho logro, tiempo. ¿Sabes un logro que odio? ¿Cuál? El típico de ir recogiendo 70.000 banderitas repartidas por el escenario. Sí, eso sí. Además, son logros que tienen su miga porque, a ver, tú de forma espontánea pues las vas recogiendo. Dices, ¿una bandera? Pues bien, una bandera por aquí. No, pero luego puede ser que diga, vaya, para tener el juego completado al 100%, solo me falta este logro. Y dice, venga, me voy a buscar una guía por internet donde me dice dónde están las banderas, las 100 banderas. Hay gente que lo hace. No, si hay gente para tú. La cosa es que tú te coges tu guía, te lo preparas. Y luego, ¿cuáles son las que has cogido? ¿Cuáles son las que no has cogido? Y luego dice, me voy a esta esquina que me dice que aquí hay una bandera, pero yo no la encuentro. Y tú no te acuerdas si la has cogido ya o no. Y empiezas a dar vueltas. Y no la encuentras. Y sí, y no. Esos logros lo odio. Nada. Lo de las 200 palomas de GTA. Sí, es que hay muchos logros que son... Los gatitos de Superman Returns. No, jugué... Superman Returns lo compré... Es como Julio César, Benny, Bidi, Vinci, Benny, Bidi y Cambi. Lo cambié al día siguiente porque era infame. Sí, era malo, sí. Yo lo tengo con los 1000 puntos de logro. Ya, pues es que... Se tendrían que dar 2000 más. Por eso Dios te mandó a Avatar The Last Airbender para compensarte por lo que tuviste que sufrir con ese juego. Sí, eso también son cosas mal pensadas. Lo de Avatar es un juego en el que te sacan los logros en los 5 primeros minutos... Y el juego es malo encima. Entonces, ¿qué deseo tienes de seguir jugando? Me llamó mucho la atención los logros de Need for Speed Carbono. Uh-huh. Que jugué un huevo, me hice un montón del modo carrera y conseguí 5 puntos de logro. Una mierda como una casa. Y yo, pero vamos a ver. Hay algunos de estos... Es que no era, o sea, no tenía lógica. Hay algunos de estos que son muy frustrantes. Por ejemplo, en los sandbox hay veces... Recuerdo el primer Saints Row... que prácticamente me terminé el juego y tengo 200 puntos de logro porque no había hecho todas las misiones de ambulancia, todas las misiones de no sé qué, y te daban un montón de puntuación. O no has recogido los 60 CDs que he repartido por la ciudad. Ya estamos recogiendo otra vez. Yo eso, pues, en fin, me parece bien porque hay gente que a lo mejor pues no tiene mucho dinero, tiene ese juego y se quieren entretener en sacarle más horas al juego. Bueno. Yo la verdad que... la gente dirá, este siempre dice que no tiene tiempo y toda la semana juega un huevo. Es que juego ratico, juego muy poco, pero... Luego hay juegos, a ver... ¿qué te parecieron, por ejemplo, los de Heavy Rain? Los trofeos de Heavy Rain. Heavy Rain. Bien. Fíjate, ese es un juego que sí que tengo pensado, pero ya no por los trofeos, sino por ver todos los finales, ver todas las escenas, así que pienso rejugarlo con mood. Si lo quieres al 100%, lo bueno es que sabes que lo vas a ver todo. Cubre el juego completo. Sí. Eso tiene sentido. Hay algunos que son un poco estúpidos, pero bueno. Bueno, estúpido es que Heavy Rain tiene unas cuantas cosas estúpidas. Sí, algunas situaciones... ¡Oh! Mi hijo, le quedan 2 horas de vida. Echamos un polvo, venga. Oye, eso es un spoiler. Bueno, espera, te voy a decir un par de cosas sobre Heavy Rain. Yo cada vez que diga alguna cosa, tú me pones un pitido de algo. Pues mira, empezando porque cuando... Entonces ya es cuando llega a saber quién es el asesino. Pero ahora el juego está muy guapo, yo lo recomiendo mucho. Excepto para algunas cosas que ya he contado que no se explican demasiado bien, pero el juego es alucinante. Bueno. Y tú, Pablo, ya si me he pasado, tú pon pitido. Bueno, la productora, vale, la productora lo haga. Que lo ponga ella. Que hay muchos juegos con trofeos muy chulos, pero a ver, hay juegos... Pac-Man Championship Edition. Hombre. De títulos descargables, para mí es una referencia. Es un juego que me encanta. Lo que pasa es que es un juego que tienes que jugar yendo a por los trofeos. El juego tiene 200 puntos de logro porque es descargable y es un juego que en 5 minutos... ¿De Xbox? Sí. Te lo puedes llevar porque está en disco físico y muchas veces en tiendas de segunda mano está el disco de estos de los Xbox Arcade Compilation, sí, que sí. De esos que acompañaban la consola Arcade. Sí, fue en el Pack 2 y eso es fácil de encontrar a 5 euros. Bueno, es un juegazo, pero básicamente tú llevas a Pac-Man y tienes 5 minutos para lograr la puntuación más alta que puedas. Y tú pues, no te esfuerzas mucho, pero si intentas ir a por el logro te dice tienes que conseguir 400.000 puntos. Una tarde, una noche, estuve jugando 3 horas hasta que llegué a los 400.000 puntos eso. Y era una adicción, y además en periodo de esto que dice que son 5 minutos o 10 minutos en un modo más largo. Y ahí es donde tienen gracia esos logros. Es decir, me estoy superando a mí mismo. Estoy consiguiendo algo difícil. Sí, porque es relativamente sencillo conseguir la mayoría de puntos del Pac-Man, del Comecoco este. Pero ese último de los 400.000 puntos era una cosa de decir, joder, qué orgulloso estoy. He dicho joder. ¡Ah! Oh, he perdido un día. Bueno. Un día más sin verte. Bueno, espero que estés contento, Antonio. Hombre, yo ya me pude ir. Solo tenía que hasta dejar. Siempre, amiguito. Me voy a comprar mi hachico. Siempre conmigo. Bueno, yo creo que ya podemos ir despidiéndonos. Sí, ya he conseguido que diga un taco. Ya, yo creo que el programa puede terminar. Muy bien, pues esperamos que lo hayáis pasado bien. La semana que viene, lo que hemos dicho, vamos a estar en el Game Fest. Pasaros por el foro www.confesionesdeunjugador.es. Oh yeah. Os esperamos allí. Darnos un toque si os apetece vernos, grabar un rato con nosotros, tomar cerveza con nosotros y pasarlo bien o veniros a cenar el sábado. Muy bien, pero ¿tú estás seguro, Pablo, de que vamos a llegar a la semana que viene? Yo al ritmo que voy, no lo sé, porque la voz ya se me va yendo. Quiero deciros que si me habéis visto un poco más empanado de lo normal hoy, es porque estoy malito. Estás buscando eufemismos. He salido de la cama solo para pasar un rato con vosotros y para pasarle los virus a Antonio. Gracias. Y nada, oye, no hemos dado explicaciones de que Salva ha grabado su trozo y se ha ido. Sí, bueno, lo damos ahora. Salva ha grabado su trozo y se ha ido. Y posiblemente, bueno, ya lo he dicho antes, que se iba a Nueva York. Sí. Cosas que pasan. Y no le hemos dicho que le dé recuerdo. Oye, Antonio, al vaquero. Creo que querías decir algo más. Sí, no, es que, bueno, ya hay películas que resulta que en tiempos de los mayas, según parece... hicieron una cábala de esta astrológica y astronómica y dijeron que el fin del mundo estaba fechado en 2012. Sí, señores oyentes, no se acojonen. Y he de decir que fallaron totalmente, porque va a ser en 2011 cuando va a ser el apocalipsis total. Porque esta semana hemos escuchado dos noticias terroríficas con respecto al mundo de los videojuegos. ¿Cuáles son? La primera, Wilbur Thurgood en El Poder de la Fuerza 2... como skin. Sí, un poco llamativo. No, pero eso es la buena noticia, porque la segunda noticia es que van a sacar Pets Online, Pets multijugador. ¡No! ¡Hijo de su madre! ¡Uy! Vaya, esperaba con esto. ¿Ha dicho su madre, productora? ¿Cómo? ¿Su madre un taco? Su madre no, un taco. Depende de la madre de quien sea. Pero es la intención. ¿Qué intencionalidad llevabas tú al decir hijo de su madre? Va a salir Pets Online. Uy. Bien, online gratuito, ¿eh? Online gratuito. Es un juego gratuito online. Ya sabéis que nosotros siempre nos preocupamos por vuestro bolsillo. O sea que lo comentaremos. Lo comentará Antonio. No, yo gracias. Sí, si tengo que hacer un análisis de eso sin poder decir nada... Te propongo una cosa, ya que estamos así con la dinámica esta interesante. Venga. ¿Qué me das? Además, ¿qué me das si analizo Pets Online? Yo ya te dije, ¿eh? Y si consigo hacer el análisis sin decir un taco. Vamos a ver. Tú has hecho el análisis hoy del gatito Pixel, o sea, de ahí a el gatito Pixel a es una obra maestra del pixel art y el plataformeo retro. Hablar de Hachiko, de Pixel o de Pets es como hablar de lo mismo. O sea, no es hablar de lo mismo, no me provoque. Bueno, pero jugando, como haciendo como los profesionales, terminando del juego para decir, bueno, la duración es que ha sido de 60 horas. Si es un MMO multiplayer o lo que sea, no, ¿cuántas horas quieres que le dedique? Tú échale ahí a ver si se termina. ¿Qué me das? Yo ya te dije que te iba a dar una estampilla de Iker Casillas y no la quería, y te dije yo que de Sara Carbonero por jugar sin logros. Como Pets no tendrá logros, pues también. Vale, no, también. No me interesa. Pero, ¿qué te doy? No lo sé. No, paso. Bueno, ya pensaremos. Paso porque si no, es que si hago un análisis de esto en serio, no me voy a comprar juegos hasta después del apocalipsis. Claro, vas a estar tan picado que no vas a poder, no vas a tener tiempo de más. Efectivamente. Bueno, pues amiguitos, si sobrevivimos esta semana, sin menos a la juerga que nos vamos a pegar en el Game Fest. Cabrones. ¿Qué puedo decir? Nada. Nos beberemos varias a tu salud. Venga. Bueno, pasarlo muy bien. Y nada, pues a disfrutar, que son 2 días. Y a jugar a Pets. Hasta luego. Adiós.